Ahora que ya supimos lo que es el terror, ahora que ya sabemos que es necesaria la hoja, que es precisa la manzana, que la verdad es necesaria cuando la mentira ha perdido su valor, que nos hace falta la poesía, ahora sabemos lo que tú y yo hacemos en el bosque. Con los versos finales del poema Ahora que ya sabemos, de Carlos Bozalongo, comienza este 30 de diciembre de 2012 la última enredadera del año. Cierto 1.8, no estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas, desde su suelo zaragozano, no mejor que los demás. Al alcance de tu mano, pilla tu transistor, ya previa los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena. Sintonízate, chaval, que merece la pena. Sácate pa' escalarreate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Sácate pa' escalarreate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, yeah. Amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no les queremos? ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la cumbre o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Sáltate pa' escalarreate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Sáltate pa' escalarreate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. ¡Dale candela, calavera! Presente la radio de la gente, pasa la acción, rompe la comunicación. Sin censura, defiende tu postura, escucha, lucha, ponte la capucha. Futuro urbano detrás de la persiana, alternativa contra la mentira. Desde abajo, enseño tu trabajo, medios libres, pueblos libres. Enrédate en la enredadera. Enrédate, enrédate. Enrédate en la enredadera. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Hoy es domingo, 30 de diciembre, última enredadera del 2012. Hoy viene el especial Personajes del Año. Hoy tenemos 8 invitadas de lujo con las que vamos a hacer un particular collage de emociones y de pensamientos. Comenzaremos con, vamos a hacerlo por orden, venga, para no liarnos. Luis Solana, de Artieda, Javier Gallego Crudo, Lola Álvarez, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ya se me ha ido el orden. Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción, Laura Mintegui, de H. Bildu, luego viene David Fernández, de la Candidatura de Unidad Popular, Pablo Híjar, de Stop Desahucios, y acabaremos con Javier Ibarra, KCO, de Violadores del Verso. Me parece que no me he dejado ninguno, ¿no? No. Así que vamos a conectar con Artieda, con Madrid, con Zaragoza, con Cataluña, con Euskal Herria, para enredar distintas experiencias de estas 8 personas que son muy concretas y muy diversas y con las que queremos analizar las luchas populares, compartir reflexiones y afrontar el 2013 con un balance previo de lo que ha supuesto este 2012. Ya sabéis que La Enredadera emitimos todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM Zaragoza, que ahora mismo no funciona el streaming, pero están trabajando compañeros en ello, así que pronto esperamos en 2013 que nos podéis escuchar también en directo a través de las computadoras, y nos remiten diferentes radios libres como Radio Chicharra de Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca, Radio Contrabanda en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia, Radio Pimienta en las Islas Canarias, Radio Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria, y también en las radios online de Línea 36 y a las barricadas. La ropa tendría que ha vestido de colorado, así es la Lola, todo malo te ha sumado. También puedes encontrarnos en las redes sociales, en el N-1, en Twitter y en Facebook. En el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. En el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y en nuestro blog enredador laenredadera.noblezabaturra.org. Hoy tendremos el teléfono muy calentito y muy ocupado, pero bueno, aún así os lo decimos. 976-29-13-98. Así que sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Y sin más, ya veréis qué regalo nos ha grabado Daniel Rabanaque, que está por las Francias y con el que comenzamos hoy La Enredadera. El poeta Daniel Rabanaque, hoy en La Enredadera, nos felicita así el 2013, porque estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos todas en el aire. Cualquier contacto radiofónico, si sincero, parece producirse en esa zona de éter limítrofe con la imaginación, el sueño, el deseo, la muerte, que también desconocemos, que tanto nos afanamos por dejar inexplorada. Estamos en el aire. Somos entonces onda, vibración, temblor bajo las nubes, como si se agitasen las hojas últimas del árbol del invierno. En este programa que contigo hacemos, estamos en el aire. En cierto modo, es este un nuestro estado natural. Estar en el aire, no aceptar yugo ni jaula, sin fronteras, ni vallas, ni acotaciones, ni sí pero. Un nuestro estado natural, como quizás sepa aquel que ha sentido alguna vez el arrebato de alguna utopía, aquella que ha conocido el soplo de palabras dulces, o quienes han inscrito sus nombres más íntimos en el espacio común del pacífico cielo, ese intangible lugar tan anhelado. Estar en el aire así. Estar en el aire como todas, como todos. Estar en el aire, o cuando menos tender hacia él. Tender hacia él, tender hacia el cielo, querer ver lo que haya del otro lado de ese muro, trepar sobre imposibles, tallarse los propios apoyos, aferrarse. Estamos, como tú, sin tocar con pie en el suelo, y sin embargo, que nadie se me asuste, seguimos firmemente ancladas a la tierra. Raíz no falta. Es así que podemos ir tranquilas hacia el alto, estar en el aire sin agobios, naturales como yedra, como mata trepadora. Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca. Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire. Y para el nuevo año nadie está solo. Seguimos enredadas, seguimos enredando. ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Esta marcha es con el enriquecimiento de Iesa, con la embalse de Y vamos a comenzar este especial con los personajes de 2012 viajando hasta Artieda. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis Solana. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Y bueno, Luis es parte activa de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Iesa. Y bueno, pues durante este año pues le hemos elegido a él en representación un poco de su pueblo, ¿no? De Artieda, en la Chacetania, ¿no? En la provincia de Zaragoza, pero bueno, ya casi en el Pirineo. Y bueno, pues un pueblo que ha estado en resistencia, ¿no? Pues porque se empeñan, ¿no? En ampliar, en recrecer un pantano a una costa de la gente y a una costa del territorio. Y allí la gente de Artieda habéis estado resistiendo muchísimo. Luis, ¿qué te deja el 2012? Bueno, ahora que charras dicho, pues me deja de un costado orgullo, ¿no? Porque sentirme voz de este lugar, de esta chen, que ha sabido plantar cara a un atraco que se nos ha planteado en este año con dos procedimientos de expropiación, pues desde luego la respuesta que ha dado el pueblo y la gente pues es para estar orgullosos. Una respuesta de dignidad, con firmeza, pero y en ese sentido, pues orgullo, ¿no? Pero también hay que decir que en esta historia de lucha ya vieja de oposición al recrecimiento de Iesa, pues ha sido un año duro, porque hemos tenido que vivir dos procedimientos de expropiación y, bueno, sabemos que todos los pantanos y todos estos proyectos pues llevan esto, pero nosotros vivimos en la cola del embalse y digamos que, bueno, tampoco ha sido nuevo, porque en el 2004 hubo un intento que también en base a la resistencia de la gente pues se consiguió detener, que hay que decir que si aquello hubiera, no se hubiera, digamos, encontrado con la resistencia de Artieda, pues hace ya 8 años que nos hubieran arrebatado el medio de vida. Aquello se paró, pero bueno, este año ya en el 29 de febrero habían convocado para levantar actas para la reposición de la carretera que va hacia Sos. Como siempre, pues la gente de Artieda estuvo ahí plantando cara, que impidió que los funcionarios accedieran a las fincas. Se tuvieron que ir, pero desgraciadamente pues el 19 de abril, mediante, bueno, pues otra convocatoria en las propias parcelas, pues más difícil para nosotros de impedir, pues consiguieron levantar actas. Y ya, pues enseguida ocuparon y empezaron las obras que hoy están en marcha, desgraciadamente, pues de lo que es, pues eso, un nuevo viaducto sobre el río Aragón y para la carretera que va hacia Sos del Rey Católico. Que hay que decir que es un proyecto basado en una gota de embalse que está descartado, porque es un proyecto que se preveyó para un embalse a cota 528, lo que implica pues una mayor cota en la reposición de la carretera, con mucho más impacto, mucho más coste, pero bueno, todo. Y si hay que decir que desde luego sin ninguna urgencia o necesidad en este momento, porque es una reposición que en todo caso sería necesaria cuando la presa estuviera acabada y esta carretera fuera afectada, que en su caso sería por inundación. Bueno, no pudimos impedir, pues eso, ¿no? Que al final nos arrebataran esas tierras, ocuparan, empezaran las obras. Y luego, después del verano, pues nos encontramos con otro expediente de expropiación, en este caso para un camino de acceso para bajar las gravas a lo que sería el cuerpo de presa desde la zona de cola del embalse. Un expediente que puso en evidencia pues que la Confederación pues sigue pues actuando como lo ha hecho toda la vida. O sea, es un organismo predemocrático, franquista, caduco, y que planteó esta expropiación, que en su caso, aunque nosotros nos oponemos, necesitaba una ocupación de 5 o 6 hectáreas, pues por parcelas completas, pues arrebatándonos 50, más de 60 hectáreas, uh-huh. en algunos casos, como en el ayuntamiento, pues afectándole pues muy de forma muy importante a su, digamos, recurso patrimonial. Uh-huh. Nosotros, bueno, entendimos que esto era un atraco, era un robo con todas las letras, y desde esa convicción pues nos opusimos primero el 19 de septiembre a que los funcionarios accedieran al pueblo, o bueno, incluso al municipio, porque los esperamos en el puente de Artieda, y en una segunda convocatoria el 10 de octubre, donde desgraciadamente pues aún nos mostraron pues su cara más vergonzosa, con una, digamos, con unas cargas policiales que evidentemente venían ya predeterminadas, uh-huh. porque la actitud del pueblo y de la gente que estábamos allí pues fue siempre pacífica, de firmeza pero pacífica, incluso cambiando la vía de acceso normal para una carretera secundaria. Bueno, en cualquier caso, una carga policial injustificada, desproporcionada, y que desde luego pues dejó en evidencia lo que es la Confederación y al servicio de quien está. Está claro, estuvimos allí, aquí no nos lo tienen que contar, porque las tres personas que estamos hoy aquí lo vimos en vivo y en directo. No nos partieron la cara como a ti, Luis, que ese día incluso cobraste, ¿verdad?, estando en primera línea como tanta buena gente de Artieda. Pues así es, ¿no? Nosotros desde luego nos sentimos agredidos, violentados, y realmente nos dieron palos, uh-huh. eso es. Y lamentablemente pues aún nos encontramos que no basta con eso, sino que a los uh-huh. pocos días nos encontramos con denuncias y con imputaciones por agresiones por nuestra parte contra... cosa que ya es, no sé qué adjetivo, bueno, pues vergonzosa, uh-huh. inaceptable, no lo sé. Sí, es de un sistema demente, ¿no?, que con todo grabado, ¿no?, y tantos testigos, ¿no?, y tanta buena gente ahí resistiendo pacíficamente por la vida en su pueblo, ¿no?, y que encima te acusen de agredir a gente que venía armada, ¿no?, militarmente, ¿no?, que es un poco irrisorio, ¿no? Pues así es, la verdad es que era patético ver el despliegue de fuerzas antidisturbios, helicóptero, unas formación allí como si se fueran, y bueno, y enfrente pues estábamos pues agricultores, la gente del pueblo, mayores, niños, uh-huh. casi con las zapatillas de andar por casa, ¿no? Sí, sí, pues, literal. Resistiendo, bueno, simplemente pues impidiendo lo que nos parece con todas las letras que es un robo, ¿no? Uh-huh. O sea, que a nosotros, o sea, nos vienen a asaltar nuestro medio de vida sin ninguna justificación, porque ya no es que estas expropiaciones, estas obras del camino de las Graveras o la reposición de la carretera en absoluto son necesarias en este momento, más cuando se debería plantear cuáles son las prioridades en las que se tienen que gastar los pocos dineros que tiene la administración, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, no solo eso, uh-huh. sino que me he perdido. Que encima te pegan, vamos, sí, sí, y te reprimen. Que encima te pegan, te reprimen, y bueno, uno no encuentra adjetivos. Sí, pues, sí, Luis. Entonces, por un lado esa uh-huh. sensación de rabia y de impotencia, y por otro lado pues esa sensación de pensar uh-huh. que este pueblo pues supo plantar cara y va a seguir plantando uh-huh. cara. Luis, ahora mismo la gente de Artieda, ¿cómo afrontáis, ¿no? Ahora mismo sabemos que hay, me parece que son 8 personas, ¿no? Ahora mismo las que han sido llamadas, ¿no?, a declarar, hay acusadas, imputadas, uh-huh. que declararon todas ellas ya en los cuarteles de la Guardia Civil, y uh-huh. ahora están pasando por el juzgado, ya han pasado 6, quedan uh-huh. que pasar 2 que están citadas para enero. Y bueno, yo quiero pensar que cuando el juez tenga encima de la mesa pues estas declaraciones y estos testimonios, pues uh-huh. esto se archive a la mayor brevedad, porque es una situación desde luego injustificada, increíble, uh-huh. y que por otro lado pues no deja de suponer pues costes uh-huh. Económicos de abogados y, uh-huh. y personales, y de una vivencia que por la que no tendríamos que, uh-huh. que pasar para nada. Hay que recordar que las gentes que están acusadas no son solamente de Artieda, sino que hay también de Zaragoza, de Chaca y de otros lugares. Y por último, Luis, la gente de Artieda, ¿cómo afrontáis, ¿no?, este 2013, ¿no?, está presente, ¿no?, de represión, pero también de solidaridad, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido pues nos hemos sentido que hemos salido de todos estos, digamos, embates reforzados. Uh-huh. Quiero decir una cosa que para nosotros también es muy importante, ¿no? Que los jóvenes de Artieda, la juventud de Artieda, ha demostrado que lleva esta lucha, que han crecido con ella y la llevan muy adentro y que están dispuestos a mantenerla todo lo que haga falta. Y eso, desde luego, pues nos da fuerza y confianza pues para poder decir que esta lucha sigue viva, que aquí hay todavía mucho por hacer y que la resistencia, desde luego, con el relevo que este año, yo creo que es que este 2012 también ha sido el del relevo de la generacional, sí, de muy que claro, la gente sí. que llevábamos más años en esta lucha, pues vemos que la gente que viene detrás se empuja con fuerza, está con ganas, y eso pues desde luego nos hace afrontar el 2013 pues bueno, con toda la fuerza y la rasmía precisa pues para plantar cara a todo lo que pueda venir, ¿no? Muy bien, Luis, pues con esas palabras nos vamos a quedar, si te parece, y nada, desearte pues que entréis el año 2013 pues con mucha energía y con mucha rasmía, y agradecerte muchísimo que hayas participado en esta enredadera de hoy especial, ¿no? La última enredadera del año. Pues también a vosotros, vuestro interés siempre, vuestro refirme, que para la Chenda Artieda pues es muy importante. Muy bien, Luis, pues un fuerte abrazo para ti y para toda la buena Chenda Artieda. Un abrazo a vosotros. Au. Qué mal cuerpo le quedó con Severino el cabezón. Y aquí nos hace un pantano mientras suene este tambor. Severino, Severino, mira quién es cabezón. Cuentan que hasta el mismo Franco pensó en una insurrección. Severino, Severino, sigue tocando el tambor hasta que no quede un solo cacique en todo Aragón. Dios lo tenga en la gloria. Un buen día meditando se le acabó esta canción. Si queréis saber el pueblo donde nació esta leyenda, sigue el pulso del tambor hasta tu propio corazón. Más que la campana huesca truena por todo Aragón. Severino, Severino, mira que eres cabezón. Cuenta que hasta el mismo Franco pensó en una insurrección. Severino, Severino, sigue tocando el tambor hasta que no quede un solo cacique en todo Aragón. Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for Danger, Excitement, Innovations. Seguimos en esta última enredadera de 2012 con Javier Gallego Crudo. ¿Quién no ha escuchado Carne Cruda durante este 2012? Bueno, pues vamos a charlar un ratico con este periodista que ha creado, ¿no?, durante 2011 y 2012, pues el que para nosotros ha sido pues posiblemente el mejor programa de radio en mucho tiempo. Y nos viene muy bien charlar con él hoy porque en los últimos días se está anunciando la vuelta de Carne Cruda 2.0. Y bueno, pues mientras, desde septiembre que charramos con él aquí en la enredadera hasta hoy, pues ha ido publicando opiniones en eldiario.es. Pues bueno, que la actualidad sigue moviéndose y Javier Gallego tampoco ha parado. Javier, buenas noches. Crudas noches, ¿cómo Crudas estamos? Noches. ¿Qué te deja a ti el 2012? Pues un regusto agridulce en la boca. Agrio por todas las pérdidas de derechos y golpes que estamos recibiendo en la mollera y en nuestras libertades, y también por la pérdida de en lo profesional del programa, pero también En parte dulce porque, por un lado, el programa recibió un apoyo sin igual de los oyentes, y también yo estoy viendo en las calles a gente que se compromete, que despierta y que está dispuesta a luchar por lo que creo que nos pertenece, que son derechos y libertades durante mucho tiempo conquistadas, ¿no? De la primera época del año hasta verano, Javier, ¿qué recuerdas de esas intensas jornadas de trabajo con carne cruda? Pues, como tú dices, que eran jornadas muy intensas en las que la actualidad era como un caldo en ebullición de noticias, muchas veces desagradables, pero también de voces estimulantes, ¿no? Que fueron pasando por el programa, y la verdad es que hacer carne cruda en aquellos días era una experiencia que motivaba y que era apasionante para los que lo estábamos haciendo. También, por otro lado, era desolador ver el páramo yermo en el que están convirtiendo este país quienes lo gobiernan. ¿Cómo vives el septiembre? Bueno, más bien la última semana de agosto, Javier. Pues estaba yo tranquila y plácidamente disfrutando de mis, creo, merecidas vacaciones, tumbado a la bartola y dejando que mi piel se tostase por el sol, cuando me llegó una tostada de calibre no asumible por mi boca, que me dejó una indigestión en el estómago de la que he tardado en recuperarme. La verdad es que cuando yo pensaba que estaba a punto de volver al programa, y de hecho estaba apuntando, me acuerdo que el día por la mañana ideas para la nueva temporada, recibo una llamada que, como sabéis, y ya lo conté aquí en la enredadera, me dice que el programa no continúa, y pasé de la frustración a la rabia, de la rabia a la indignación, de la indignación a la incomprensión, y bueno, y después también a la reactivación, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, pues sí, se nos ha acabado el programa en Radio 3, pero está claro que hay mucha gente que quiere seguir comiendo carne cruda por las orejas, y nosotros también queremos seguir haciendo periodismo, así que levantemos la cabeza bien alto y para adelante, ¿no? Mientras abres un paréntesis radiofónico, pues te vamos leyendo, ¿no? En el diario.es como cronista. ¿Qué tal estos meses ahí escribiendo en el periódico online? Pues también muy interesante, yo creo, porque asistir al nacimiento de un periódico y ver cómo va creciendo la criatura y da sus primeros pasos, y también todos a moldarnos a ese nacimiento y al desarrollo de un medio emergente, pues es interesante ver cómo va creciendo, cómo va mejorando, los primeros balbuceos del chaval, y en fin, la verdad es que está siendo una experiencia muy muy emocionante para quienes lo estamos haciendo, porque también hemos visto que la gente estaba interesada en leer un periódico como este, que lo están siguiendo, que son lectores críticos, que también te dan tus collejas cuando no lo haces bien. Yo mismo y aprendes, ¿no? Javier, y bueno, como esto va a ser muy breve, porque ya sabemos que tenemos ocho sí, personas invitadas hoy. Vosotros sí que embutís contenidos. Yo no sé qué tipo de enfermedad tenemos, pero sí que lo hacemos, la verdad. Y, sí. Y lo peor es que nos gusta, pero bueno, que esta semana, en los últimos días, has anunciado, bueno, a través de un vídeo, ¿no?, que vuelve Carne Cruda 2.0. Sí, así bueno. Es. Pero va a ser prácticamente, podríamos decir, que el regalo de Reyes. Ya te digo. Y porque además va a ser en las fechas justo posteriores al Día de Reyes, y el programa va a ser en internet a través de una emisora, y en esa emisora también tendremos en antena, en lo que es la radio convencional, unas secciones varios días a la semana de repaso de la actualidad al estilo carne cruda, con una mezcla de humor ácido y punzante, y también con los comillos afilados, ¿no? Vas a seguir más o menos con la misma familia, ¿no? Pues en Carne Cruda 2.0 sigue casi la misma familia por entero, es decir, todos los colaboradores, con muy pequeñas variaciones, incluso alguna incorporación nueva, y en la sección el equipo de guión y de redacción que estamos ahora no son las dos mismas personas que me acompañaban al final de Carne Cruda, porque cada uno de ellos están en trabajos distintos, y bueno, pues he aprovechado para darle trabajo a quienes no lo tenían. La verdad, Javier, que es una gran noticia, que yo me imagino que habrás recibido, ¿no? Lo mismo que en septiembre, pues se escuchó, ¿no?, la indignación popular, ¿no?, por el despido, ¿no?, y por el cierre de Carne Cruda. Ahora mismo yo creo que también se está sintiendo esa alegría, ¿no?, de la vuelta, ¿no?, algo que será distinto seguro, pero que es igual de ilusionante, ¿no?, que el programa que hacías diario. Bueno, nosotros vamos a intentar seguir haciendo más o menos el mismo programa que estábamos haciendo, y si podemos hacerlo mejor, pues lo vamos a intentar. Claro que sí. Yo espero que la gente lo vuelva a masticar con fruición, como hacía entonces, que nos den un tiempo también, porque quizás estamos algo oxidados. Hay que engrasar, sí, sí. Tengo un poco de miedo, digo, a mí se me ha olvidado, yo llevo 6 meses sin hacer radio, a ver cómo salimos adelante, pero tenemos muchas ganas, y la verdad es que ya hemos contactado con gente para los primeros programas, y ellos también estaban ilusionados de volver, claro, sí, a un programa como Carne Cruda, que conocían la historia de cómo había terminado. Y en fin, yo también tengo cierta incertidumbre de cómo se va a tomar la gente cuando les expliquemos dónde se va a emitir el programa. Entonces, bueno, hasta ahí puedo decir, ¿verdad? Tarjetita por ahí, puedo, ¿no?, decir, efectivamente. Bueno, y quiere decir que esto lo anunciarás la semana que viene, ¿verdad? Sí, sí, es que, bueno, tanto la emisora como... Bueno, fundamentalmente porque la emisora quería seguir unos plazos y me pidieron que, por favor, pues esperara hasta cierto día. A mí, yo lo hubiera dicho ayer, o te lo diría ahora mismo. Nada, pero bueno, nada, que nosotros no somos de exclusivas, ¿eh? O sea, pero bueno, Javier, por rematar esta charradica contigo, tanto a nivel personal, radiofónico, político, como lo quieras enfocar, ¿qué esperas de 2013? ¿Qué le pedirías a la vida, que te da tanto? Pues yo espero que la vida en 2013 no sea tan mala como ha sido en 2012. Yo también quiero eso. Que ha sido yo me conformaría ahora mismo con eso, ¿no? El 2012 ha sido el año del fin del mundo, realmente, como dicen que decía la profecía maya, por lo menos del fin del mundo como lo conocíamos. Sí, sí, sí. Y yo me conformaría con que no fuéramos, que no siguiéramos descendiendo por esa pendiente hacia el averno por la que estamos cayendo, ¿no? Por otro lado también... me ilusiona y esperanza los movimientos sociales que están surgiendo y se están llenando de fuerza en este país, ¿no? Uh-huh. Creo que también en este año, igual que hemos asistido a momentos atroces y muy desagradables, también estamos viviendo momentos muy estimulantes y esperanzadores, ¿no? De gente que ha decidido levantarse, despertar y hacer cosas. Uh-huh. Y bueno, en lo profesional, asistí el año pasado a la muerte de un programa y al nacimiento de un periódico, y ahora voy a asistir a la resurrección de un programa. Así que, en fin, lo que espero es que el programa resucite como el ave fénix, con más fuerza, ¿no? Muy bien, a los 4 meses Carne Cruda resucitó. Bueno, la semana que viene te escucharemos, o cuando empecéis, vamos, y ahí estaremos al otro lado del transistor o del ordenador, y te ayudaremos a esta nueva etapa, ¿no? Pues yo os agradezco, como siempre lo he hecho, vuestro interés y vuestra ayuda, y aprovecho también para decir que gracias a La Enredadera y a las radios libres, porque cuando Carne Cruda murió, se hizo un último programa, ¿sí?, un programa pirata, y fue gracias a radios como Radio Topo y Radio Vallecas y otros muchos que se unieron a aquel proyecto y que emitieron el que fue realmente el último programa de Carne Cruda, como nosotros queríamos haberlo hecho, y aprovecho de este momento para agradeceroslo a vosotros también por haber estado ahí. Qué bonito, y con estas palabras que nos enternecen y nos pueden... Y ahora vamos a dejar de chuparnos las pollas, como diría el señor Lobo. Venga, y pasamos a otro invitado. Gracias, Javier. Fuerte un abrazo muy fuerte. Y que empieces el año muy bien. Igualmente, y que la radio os acompañe. Gracias. Venga, y le vamos a dedicar al Javier, ya que nos adora un poco la píldora, la canción de Fontelabrás, que la hizo famosa esta mujer que falleció esta semana, desgraciadamente. Así pues la recordamos también aquí en La Enredadera, en Radio Topo. Thank you. Traficantes de Sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Y continuamos con este especial de La Enredadera con las 8 personas pues, que hemos considerado relevantes en este 2012 pues, para que nos cuenten y compartan cómo han visto ellas el mundo desde su ojo, desde su perspectiva. Y la siguiente persona con la que queremos charlar es Pablo Híjar, que bueno, pues lo hemos visto muy activo este año sobre todo pues, en las luchas de su barrio, en la solidaridad directa entre vecinos y también en la pelea contra los desahucios, ¿no? Por el derecho de las personas a una vivienda digna, ¿no? Le hemos visto atendiendo a medios, en acciones directas, presionando a bancos y bueno, creíamos oportuno pues tenerlo hoy en La Enredadera. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué te ha deparado a ti el 2012? Bueno, pues ¿qué ha deparado? Lo que ha deparado es poco lo que tú estás explicando, lo que estoy con otros muchos compañeros, ¿no? En el trabajo, pues sobre todo nos está tocando mucho respecto al tema y la problemática de la vivienda, tanto pues en la vertiente con un afectado de la hipoteca a través de estos desahucios, como con temas como las viviendas de alquiler municipal del distrito donde vivo, de Aztur y Parque Goya, y que bueno, pues esa experiencia es un poquito, yo creo que lo más interesante de este año, sin menospreciar otras cosas y otras movilizaciones que entre todos hemos llevado a cabo, ¿no? No solo este tema es importante. Y bueno, que además ha deparado, pues ha deparado mucha actividad, muchas peleas, algunas pequeñas victorias y al mismo tiempo pues convencimiento de que bueno, pues que tenemos que cambiar de una vez esta realidad y que esto pasa, pues yo creo que porque las movilizaciones empiecen a profundizarse y porque este gobierno pues se vaya, ¿no? Que es una cuestión que creo primordial, puesto que bueno, nosotros junto con otros organismos se impulsó la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, con el tema del alquiler social, la moratoria de desahucios y la dación en pago retroactiva, y llegar al Parlamento con un montón de apoyos, con cientos de miles, con más de medio millón que exige la ley. Uh-huh. Y bueno, pues todos sabemos o podemos imaginar cuál va a ser el futuro en un Parlamento con mayoría absoluta. Pero entonces a eso me refería, de que quizá una de las cuestiones que deja este año, ¿no? Después del 2011 con el 15M, este año con dos huelgas generales, que es la primera vez en la historia que se han dado, es decir, ha habido mucha pelea, pero de momento pues resultados en concreto no hemos tenido, ¿no? Y yo creo que pasa pues por empezar a plantear una alternativa incluso de gobierno, ¿no? No que esto se vaya a plantear de la noche a la mañana, pero lo que empieza a pasar por ahí. Desde los barrios, Pablo, tú que eres estado así muy activo en plataformas solidarias y en la propia asociación, ¿no?, de Stop Desahucios, ¿cómo has vivido la reacción de la gente, ¿no?, ante ataques muy claros, ¿no?, a sus propias vidas, ¿no? Pues es complicado, porque yo creo que nos debatimos, por un lado, entre el miedo a la situación que hay y a los problemas que hay, la falta de recursos que hay en cada vez más gente, y por otro lado también, pues bueno, pues mucha otra gente dentro de esta gente que saca la conclusión de que la única forma de paliar esto es ponerse manos a la obra, echarse una mano unos a otros, y que con independencia del otro que decía, bueno, pues lo más importante que deja la experiencia de este año y también del anterior es quizá eso, ¿no? Que la gente, aunque, bueno, desde algunos ámbitos no seamos capaces de verlo, pero que yo creo que cuando se da una oportunidad pues a la gente para poder construir pues lazos de solidaridad efectivos, tanto en los barrios como en la ciudad, pues yo creo que sí que están respondiendo. Además, azuzados por la necesidad, no es que esto sea una cuestión de voluntarismo o una cuestión de caridad, ¿no?, sino es una cuestión, bueno, pues que se está peleando por lo más concreto, ¿no? Pues por ejemplo, lo que hablábamos del distrito, aquí estamos peleando pues porque la gente consiga bajar sus alquileres municipales, pues porque no es una cuestión de gusto o mal gusto, simplemente es porque cuesta mucho a la gente llegar a costearse los más mínimos, las mínimas necesidades, ¿no? Y estamos hablando incluso del problema con la comida, ¿no? Y es en un distrito como el nuestro, que quizá no era un distrito marcado por la marginalidad, sí, ¿no?, a priori, ¿no? Que son barrios jóvenes, ¿verdad?, con clase trabajadora que trabajaban, ¿no? Eso es, y en cambio pues ahora estamos viendo pues unas bolsas de pobreza bastante importantes asociadas al paro, es decir, a la pobreza tradicional, pues se le ha sumado una capa muy muy importante. Y esa es un poco la pelea que hay de fondo, incluso con los desahucios, ¿no? Porque al final lo que causan los desahucios es la falta de ingresos que hay en las familias trabajadoras. Y bueno, ese es un poco el problema que estamos encontrando, tanto en el distrito como en la labor de Stop Desahucios. Hombre, la verdad que la labor de Stop Desahucios ha emergido, ¿no?, como un movimiento social pues novedoso, ¿no?, con otros actores sociales, ¿no?, pues como decías, ¿no?, gente que se ve afectada directamente, ¿no?, porque te están echando de casa, ¿no?, pero de alguna manera habéis sabido articularlo, ¿no?, a personas pues que venís como tú, ¿no?, de muchos años de movimientos sociales, ¿no?, de luchas, ¿no?, en diferentes espacios, partidos, organizaciones, y bueno, en fin, pues que se han sucedido las acciones pues prácticamente cada semana, ¿no?, durante 2012. ¿Qué tal? ¿Habéis acabado muy cansados, con ganas de más? ¿Cómo? Porque esto va a seguir a más, ¿no? Hombre, nosotros, tal como están los datos que están con el Consejo General del Poder Judicial, es evidente que los procesos de ejecución van a aumentar. Nosotros ya lo estamos viendo en las asambleas, que nos está viniendo cada vez más gente. Hemos llegado, bueno, hasta final de año hemos llegado a tener una media entre 15, 20 casos nuevos en cada asamblea, lo cual es una pasada para el tamaño de ciudad que tenemos. Y luego, respecto al otro que decías, hombre, pues lo de Stop Desahucios ha tenido la virtud, yo creo que también venimos arrastrados del 15M y de las virtudes que tuvo el 15M, que es en poner en contacto pues un montón de gente que quizás hasta ese momento pues no había conectado, y tuvo esa virtud de poner en conexión gente que llevábamos mucho tiempo en los movimientos sociales o en las organizaciones políticas de la ciudad, con gente que quizás llevaba menos, pero que evidentemente era no solo igual de válida, sino totalmente indispensable para que esto creciera. Y a su vez esto con la propia necesidad, como hablábamos, ¿no? Pues porque la necesidad empieza a cruzar a mucha gente pues para tener que dar un paso adelante y tal. Y yo creo que eso es muy interesante, y esto de Desahucios, hombre, lo novedoso que ha tenido, pues, yo creo que ha sido más que novedoso, porque yo creo que la técnica de estos Desahucios es muy muy vieja, ¿no? Y de hecho yo veo fotos de Zaragoza en los años 70 y pico, ¿no?, del movimiento vecinal aún con el enano vivo, en la cual ya se hacían este tipo de cuestiones, ¿no? En ese caso lo hacían las asociaciones de vecinos en aquella época, se llamaban incluso asociaciones de cabezas de familia. Sí, porque eran ilegales, ¿no?, los movimientos vecinales. Eso es. Y aún tengo unas fotos por casa de la generación anterior de luchadores, que pues con fotos en Delicias, ¿no?, de intentos de paralización de desahucios. Y yo creo que esto, pues más que decir, lo novedoso que ha sido es que es una cuestión que enfrenta muy claramente la situación, ¿no? Es decir, es una acción que no es nada violenta, que es totalmente pacífica, pero que sí que en cierta medida enfrenta de manera directa pues a una comisión judicial que viene allí pues a desahuciar al vecino. Al mismo tiempo, bueno, pues se funciona pues mediante asambleas de asesoría colectiva. Y bueno, yo creo que esas dos cuestiones, ¿no?, combinadas, relacionadas. Por un lado, pues lo de la asamblea, en la cual la gente pues construye entre todos un discurso, y por otro lado, pues acciones muy muy efectivas y que además van muy a lo concreto y que dan resultados muy a corto plazo, entre tanto sean resultados positivos o negativos, eso. Con independencia. Y yo creo que eso sí que le ha dado pues a estos desahucios cierto atractivo a la hora de verlo como, bueno, pues como una respuesta muy concreta y muy sana a la situación en la que estábamos, en la que estamos inmersos, ¿no? Pero al final afectados, en lo que decimos en estos desahucios, tanto la gente que somos activistas como propiamente afectados por la hipoteca, bueno, al final afectados por la banca y por cómo está esta situación somos todos. Sí, está claro. Y bueno, yo creo que eso también está un poco en el trasfondo de la solidaridad que estamos que estamos viendo, ¿no? Y es algo que yo creo que la gente poco a poco se va dando cuenta, ¿no? Que estamos todas interrelacionadas y que si cierran los pequeños negocios del barrio o si nuestro vecino se queda sin acceso a la alimentación o a la vivienda, pues nos está afectando directamente a nosotras también, ¿no? Pues como personas que vivimos en la misma sociedad. Por acabar, Pablo, antes has comentado la necesidad de acabar con este gobierno, ¿no? Yo aún lo llevaría más allá, ¿no? Y hablaría de cambiar el sistema, ¿no? De cómo está organizado todo esto. En este 2012 también ha habido movimientos, ¿verdad? Que diferentes corrientes de la izquierda han intentado articular algo así como un frente popular, ¿no? A la llamada de o al vistazo, ¿no? De la Syriza griega. ¿Tú cómo ves? ¿Tienes una opinión al respecto de los procesos que están habiendo, que son diversos además? No hay uno solo. Hombre, yo tengo la opinión muy clara, pues porque yo soy, no es ningún secreto, yo soy militante de izquierda desde hace muchos años. Hombre, yo creo que lo que decías al principio, hombre, el sistema para mí está agotado y yo a nivel personal tengo muy claro que la alternativa que hay que empezar, bueno, hay que empezar, la hemos mantenido durante muchos años, pero yo creo que ahora nunca antes había, por lo menos desde que conozco yo que soy joven, nunca había visto vientos tan favorables a plantear la necesidad de una alternativa de sociedad distinta, que yo entiendo que pasa por el socialismo, entendido por socialización de la riqueza y de los medios de producción. Eso por un lado. Y luego por otro, hombre, yo creo que es necesaria la articulación de la mayor unidad posible en la izquierda transformadora, en la izquierda que cuando menos se plantea, pues así, yo creo que son dos cuestiones clave, ¿no? Uno, es decir, no a la austeridad, no a los rescates y no a la política de los actuales gobiernos en cuanto a las reformas que se han aplicado. Y por otro lado también, pues una orientación, como decía, hacia la transformación de la sociedad, porque yo creo que van indistintamente. Es decir, yo cuando hablo de que hace falta articular incluso una alternativa de gobierno, no hablo solo de una alternativa a nivel electoral, sino que yo creo que empieza a ser necesario pues levantar una alternativa política con consignas como la nacionalización de la banca, con meterle mano a los grandes oligopolios en sectores importantísimos como es la comunicación, la electricidad, etcétera, ¿no? Y lo interesante de esto es, bueno, que sí que se empieza a mover, yo creo que también por el propio empuje de la gente desde abajo, ¿no? Que la gente ahora, yo creo que hay una tendencia imparable hacia la unidad, y yo creo que se está empujando a las propias organizaciones a dar pasos, aunque sean tímidos. Yo personalmente sí que estoy por un frente de izquierdas, que debería, pues, desde mi punto de vista, ser muy amplio, incluso recoger pues parte del movimiento sindical, parte del movimiento social, parte del movimiento político, y que ese frente de izquierdas evidentemente pues se enfrentará a la actual composición electoral. Y aún dicho esto, bueno, pues como decía, aún existen organizaciones en el conjunto del Estado, tanto Izquierda Unida como muchas otras, que yo creo que de momento van a seguir jugando un papel principal. Por último, Pablo, para rematar esta charradica contigo, pues como al resto de nuestras invitadas, ¿no? ¿Qué esperas, ¿no? del 2013, tanto a nivel personal, político, en los movimientos en los que estás, pues como todas las preguntas, ¿no? Que te las lleves a tu terreno. ¿Qué esperamos de este año? Bueno, pues respecto a la pelea de estos desahucios, pues no hay cosa que, bueno, más que desear, o sea, luego lo que deseo, si es un deseo, pues lo que desearía evidentemente es que conseguir empujar o que empujemos tanto que la ILP se llegue a aprobar, la ILP por la dación en pago retroactiva. Por otro lado, hombre, nos gustaría pues eso, que se fuera profundizando el trabajo que hemos hecho en estos desahucios a nivel, bueno, pues de conseguir, como decía, la ILP y otras cuestiones a nivel de alternativas, sobre todo en torno al alquiler social. Nos gustaría mucho conseguir aquí, esto ya hablo en mi barrio, yo no más en lo concreto, conseguir que el Ayuntamiento de Zaragoza se replantee lo que está cobrando a los inquilinos de las viviendas de alquiler social, que es una barbaridad y que hace que vivan con 100 euros prácticamente al mes. Y bueno, en lo político y a más general, como hemos hablado antes, pues, bueno, yo desearía, por un lado, pues que se den pasos adelante en la confluencia de ese frente de izquierdas, y por otro lado, que la gente participe en lo que ya existe, vamos, yo creo que hay organizaciones de todos los colores y de todas las tendencias para que cada uno encuentre el sitio donde esté a gusto, uh-huh, y seguir peleando, pues, muy bien, para derribar esto, ¿no? Venga, pues con esas palabras nos quedamos, Pablo. Un fuerte bien. Abrazo y muchísimas gracias por haber participado bien. En esta última enredadera de 2012. Venga, un saludo. Chao. Dicen la verdad a los críos y a las crías. Cenicienta se escapó de su madrastra y de su príncipe entre mil comentarios. Cuando se supo que no era pura y casta y que había salido del armario, y qué decir de la bella durmiente que despertó entre los hielos del Ártico, sin saber ni cómo, ni por qué, ni qué era aquello del cambio climático. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Príncipes azules, la verdad, son machistas y gandules del Partido Popular. Nada es tal como nos lo contaron, ni rosa, ni pachuli, ni fantástico. El mundo más que un soplo de amor se parece a un soplo de asmático. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún ningún. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún ningún nunca jamás. Es el cuento de siempre lo mismo. ¿Sabéis cómo se llama? Capitalismo. Un, dos, tres, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Amigo parado, no te engañes. Hoy en día los buenos trabajos no se consiguen sudando pico y pala. Por eso el INEM ha creado un nuevo curso adaptado a los nuevos tiempos. Venga, y vamos a continuar con este especial hoy en La Enredadera, la última enredadera del año. Ya sabéis que estamos hablando con diferentes personas de diferentes movimientos sociales, y tenemos al otro lado del teléfono a Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción, otra gran persona, compañera y coordinadora de la principal confederación ecologista del Estado español. Ella es educadora ambiental, pedagoga y, bueno, la hemos visto como resolvedora o resolutora de conflictos, y, bueno, pues tiene un discurso muy interesante sobre cosas que nos importan, ¿no? De crecimiento, cuidados, feminismo, naturaleza o ecologismo social. Yayo, ¿me oyes? Buenas noches. ¿Yayo? A ver, que parece que estamos teniendo algún problema técnico. Un segundico. A ver si ahora tenemos a Yayo. ¿Yayo? Sí. Ahora sí, vale. Que te teníamos en el teléfono, pero no te teníamos en la mesa de la radio. Ahora sí. Bueno, pues nada, la pregunta, pues como todo el resto de personas con las que hemos charlado hoy, en primer lugar es, ¿qué te deja el 2012? Pues yo me quiero quedar sobre todo con la enorme esperanza de lo que ha supuesto el crecimiento y la madurez en todas las movilizaciones, es decir, aún algo desvertebradas, pero el crecimiento que ha tenido en resistencia, en capacidad de proponer en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. En sanidad, en educación, en ecologismo, en feminismo, esto es con lo que yo me quedo. Uh-huh. Y bueno, en concreto, pues bueno, te hemos presentado como co-coordinadora, ¿no? Con Nerea y con Paco en estos tiempos, ¿no? De la Coordinadora Ecologistas en Acción, pues que lógicamente desde el ecologismo social pues estamos inmersas, ¿no? En diferentes movimientos sociales concretos, ¿no? ¿Tú qué recuerdas, ¿no? De esta intensa actividad durante el 2012, que ha sido frenético el año, ¿no? pues sí, la verdad es que ha sido un año absolutamente agotador, ¿no? Yo creo que este año ha puesto de manifiesto algo que venimos denunciando desde el ecologismo social, pues ya casi desde hace décadas, ¿no? Y es la incompatibilidad esencial que existe entre este modelo económico, el modelo económico capitalista, y esta falsa democracia y este modelo de producción, distribución y consumo, esencialmente con la vida, con la posibilidad de mantener una vida digna, de mantener el bienestar de las personas y sobre todo además hacerla compatible con el planeta, ¿no? Entonces, bueno, este año especialmente, cuando se va profundizando esta crisis, que le llaman crisis económica, pero que en realidad es una crisis de modelo global, es una crisis civilizatoria, pues hemos podido ir comprobando así en lo concreto, pues cómo ante un problema dramático como es el del pico del petróleo y el agotamiento de la energía fósil barata, pues los gobiernos en general y el español en particular siguen sin tener ningún tipo de plan B, siguen ausentes y ajenos a este problema e incluso le meten un parón importante, por ejemplo, al tema de las renovables, ¿no? El otro día escuchábamos a Rajoy, por ejemplo, ¿no? En su rueda de prensa, que hacía balance del año y seguía un poco pues como la Thatcher, ¿no? En su tiempo, ¿no? El There is no alternative, ¿no? Que parece que lo que dices tú, ¿no? Que no hay un plan B, ¿no? Que ellos van a piñón con este sistema desarrollista y depredador y parece que no ven otra cosa. Claro, efectivamente. Yo creo que este año, y en combinación con los anteriores, lo que hemos visto, creo yo, de forma clara, es que el poder económico y el poder político que tenemos ahora mismo, que está al servicio de este poder económico, pues directamente continúa con el cumplimiento de una agenda que lo que hace es poner a los pies de los caballos a la gente y a la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Es decir, es supeditar absolutamente todo a la obtención de beneficios cada vez para menos. Uh-huh. Hemos visto cómo se han cargado pues la ley de costas, cómo pretenden sacar un PITVI, que es el plan estratégico de viviendas, infraestructuras y transportes, que sigue un poco la misma línea de lo anterior, es decir, más infraestructuras, más grandes carreteras, más tren de alta velocidad, es decir, exactamente el mismo modelo que ha generado el tsunami de cemento que se ha vivido aquí y la gran crisis que ha degenerado en un montón de millones de personas paradas, ¿no? Uh-huh. Siguen apostando por los transgénicos y por un modelo de agricultura industrial que se está cargando directamente el medio rural y que impide que las personas puedan tener acceso a alimentos que no envenenen, ¿no? Y además en condiciones más o menos justas. Y han desarrollado, están desarrollando o profundizando, porque no son los únicos que lo han hecho, todo un sistema de privatizaciones que pretenden mercantilizar hasta los últimos recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Intentos de privatización del agua, intentos de, bueno, pues los cambios de normativa en los parques naturales para, bajo fórmulas hipotéticas de protección, seguir deteriorando pues toda la biodiversidad y ponerla al servicio de los negocios. Y si nos movemos también en otros aspectos que son básicos para la vida, como es el cuidado de la vida humana, pues hemos visto también cómo se han producido recortes y un deterioro claro en educación, en sanidad, en la ley ya insuficiente que era la ley de dependencia, en un deterioro que ha comenzado y que parece, según dice Rajoy, se va a profundizar en el tema de las pensiones, es decir, cómo se están recortando todos aquellos mecanismos de apoyo mutuo que lo que hacen es garantizar la reproducción social, ¿no? Todo esto estamos viendo que se lo están cargando. Madre mía, lo que estamos viendo, por lo que hemos hablado con las personas que hasta ahora han participado y seguramente se repetirá, es que hay tantos problemas sociales que a veces nos preguntamos dónde queda la defensa de la naturaleza, ¿no? Y en Ecologistas en Acción, pues nosotras que participamos activamente, pues sabemos que es un tema que nos preocupa, ¿no? ¿Dónde queda lo que llamamos ecologismo social con la que nos están imponiendo y la que nos está cayendo? ¿Tú qué opinas, Yayo? A ver, yo creo que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer para que muchos de los movimientos sociales que nos acompañan en la confrontación global que tenemos, ¿no?, ante este golpe de Estado global que estamos viviendo, todavía yo creo que muchos movimientos sociales no tienen incorporado que la naturaleza no es algo estético a defender cuando nos va bien, ¿no?, sino que es básicamente lo que posibilita que estemos vivos, y probablemente la única forma de salir de este atolladero que pueda de alguna manera garantizar salidas dignas y más o menos igualitarias para la gente. Pero sin embargo, yo sí que creo que este año, vamos, nosotros y nosotras al menos hemos visto cómo cada vez hay más movimientos sociales que empiezan a hablar de que el problema es un problema del modelo de producción, distribución y consumo, no solamente del reparto de la riqueza, ¿no? Y hemos visto incorporar, por ejemplo, todo el discurso sobre los límites físicos del planeta o discursos como el del pico del petróleo a movimientos como son el 15M, y movimientos también que trabajan por cambios en el modelo económico, como ha sido, por ejemplo, el caso de ATAC. Es decir, que queda mucho por hacer, queda mucho por visibilizarlo aún más e incorporarlo con propuestas concretas a las luchas de otros movimientos, pero yo sí que creo que en este año se han dado avances importantísimos. En un reciente análisis, ¿no?, que hacíais desde, o hacíamos desde Ecologistas en Acción, de lo que ha sido el año, también poníamos énfasis en las alternativas, ¿verdad? Que no, claro, todo va a ser protesta, ¿no?, y salir a la calle, que es súper importante, pero que también se están dando algunos experimentos sociales interesantes. Efectivamente, yo cuando decía que me quedaba sobre todo con cómo se está vertebrando y articulando la respuesta social, me quería referir a esta respuesta en dos ámbitos. Una es el ámbito de la resistencia, es decir, cómo se han construido movimientos sociales que en la calle pierden el miedo y aun con las amenazas de incremento de la represión continúan estando ahí dando la batalla y visibilizando todas estas luchas. Pero por otro lado, el segundo elemento, para mí absolutamente indispensable en estos momentos, es la creación, la puesta en marcha y la construcción de una cantidad ingente de iniciativas y alternativas que están sirviendo tanto para resolver necesidades individuales y colectivas de algunos grupos, como por otro lado constituirse y erigirse como en laboratorios de experiencias y en muestras de que es posible hacer las cosas de otro modo, ¿no? Tenemos alternativas y ha crecido muchísimo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación y la producción agroecológica y los grupos de consumo, pero también en finanzas alternativas, en medios de comunicación diferentes y que de alguna manera traten de llevar otras voces a la calle y traten de visibilizar otras luchas. También con redes de cuidados compartidos, por ejemplo, cooperativas de trabajo asociado, y todas esas iniciativas están creciendo de una forma bastante importante y visibilizando que, desde luego, de forma autogestionada y contracorriente, es posible construir otra economía y otro modelo social. Bueno, eso esperamos. Yayo, por rematar esta charradica contigo, pues vamos a mirar hacia el futuro un poquito, ¿no? Por lo menos el futuro más próximo, ¿no? Aunque nosotras no seamos cortoplacistas, pero bueno, tú, Yayo, ¿qué esperas del 2013? Yo estoy convencida de que vamos a ser capaces de ir vertebrando mejor estas luchas, ¿no? Creo que tenemos que estar muy atentos y atentas, sobre todo a la construcción y colectiva, ¿no?, en lo pequeño, ¿no? Yo creo que de los mayores riesgos que tenemos ahora mismo es el que se puedan desencadenar mecanismos de lucha entre pobres y que, por otro lado, pues pudieran surgir movimientos o crecer movimientos fascistas como los que han crecido en Grecia, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que ahí los grandes retos que tenemos es que los movimientos sociales y toda la gente organizada seamos capaces de construir bases sólidas que permitan resolver necesidades en lo concreto y desde ahí ir creciendo también como movimientos sociales para dar la cara también en el ámbito global, ¿no? Pero yo sí que tengo la sensación de que el año próximo, porque es como una continuidad natural con lo que ha venido sucediendo este año, seamos capaces de articular, de vertebrar, de seguir construyendo iniciativa y, por tanto, de ser más capaces de resistir. Eso deseamos, Yayo. Pues, si te parece, desde luego que sí. Si te parece, Yayo, lo dejamos aquí. Y sí, buena tareita tenemos para el año que viene. Sí, sí, porque decirlo se dice, ya ves tú, en 10 minutos hemos hecho un análisis buenísimo, pero ahora hay que, ahora hay que trabajarlo entre mucha gente, claro que sí. Sí, sí, pero bueno, cada vez hay más gente para trabajar y con muchas ganas, así que en eso estamos. Confiamos en el trabajo de todas. Muy bien, un beso, Yayo, muy grande. Un beso muy grande, gracias por estar hoy en el programa. Hala, feliz año. Feliz año. Hasta luego. jo, nos da rabia, pero lo tenemos que reconocer, que Lola Álvarez del Sindicato Andaluz de Trabajadores está en la finca de Somonte, ocupada, y ya nos pasó una vez en la enredadera este año que queríamos hablar con ella porque, bueno, la hemos conocido personalmente y nos apetece que sea ella, ¿no?, la que presente un poco la lucha del SAT en las marchas obreras por Andalucía, las ocupaciones de fincas, del ejército y de grandes latifundistas, las expropiaciones y supermercados y tal. Pero el problema, claro, que está ahí en el campo, están plantando el trigo ecológico, no ahora, que estamos ya de noches, pero que no tienen cobertura. Entonces la verdad que no estamos pudiendo contactar con ellas. Lo intentaremos a lo largo de la enredadera, pero bueno, al menos no sé qué hacer, si dedicarle un... Bueno, ya veremos, a ver. Luego lo intentamos, a ver si conseguimos hablar con Lola Álvarez. Pero seguimos, aquí en la enredadera. ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¡Estás harta de los supermercados! ¡Enrédate en los grupos de consumo! ¡Súmate a los que existen o crea uno nuevo! ¿Cómo? Acércate a la Ecorred Aragón en ecorredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. Seguimos en esta última enredadera del año 2012. Estamos, la verdad, muy contentas, a pesar de que todavía no hemos podido contactar con el SAT, que están en la finca ocupada de Somonte y no tienen cobertura, pero sí con Euskal Herria. Tenemos al otro lado del teléfono a Laura Mintegui. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. Laura, pues ha sido la cabeza de lista de EH Bildu en un año muy importante, porque la izquierda abertzale ha vuelto a algunas instituciones vascas, bueno, en concreto a las principales, ¿no?, como segundo partido más votado, ¿no? Laura, pues eso, ha estado ahí dando la cara y, bueno, pues me imagino que ha tenido que dejar de lado, digo yo, su labor de escritora, profesora o aunar, ahora nos lo contará ella, su trabajo, ¿no?, en la universidad y en la Academia del Euskera. Y bueno, pues su militancia de Batasuna la llevaba a dar este paso, ¿no?, tan importante. Y bueno, pues la verdad que nos apetecía mucho hablar contigo, Laura, pues porque aunque no te conozcamos personalmente, pues si has estado ahí dando la cara, entendemos que por algo habrá sido. Bueno, estoy encantada de estar con vosotros hablando. Quisiera matizar una cosa primero, y es que, bueno, yo represento a Euskal Herria Bildu, es una coalición de cuatro fuerzas. Uh-huh. Entre ellas está la izquierda abertzale, ciertamente, que antes no estaba y ahora sí en las instituciones. Pero hay otras tres fuerzas que no puedo dejar de decir que represento a las cuatro, que me merecen todas un gran respeto y que ellas sí han estado en instituciones, pues justo la legislatura anterior también, ¿no? Entonces, bueno, por dejar las cosas en su sitio, ¿no? Está NEA, está Aralar, está Alternativa y ahora también está la Izquierda Abertzale. Muy correcto lo que nos acabas de decir. Vale, y una vez de decir esto, pues ahora ya entro en faena y este año ha sido un salto al vacío en mi vida personal, evidentemente, ¿no? El año en que cumples 57 años, pues dejar un oficio en el que llevabas 32 y aprender un oficio nuevo y encima delante de todo el mundo y con la responsabilidad de que lo que hagas o digas representa a miles de personas, pues da un poco de vértigo, ¿no? Uh-huh. Pero por otra parte, bueno, es de agradecer la oportunidad que te dan de poder trabajar en un proyecto en el que crees, que siempre he creído, que he trabajado por él desde donde estaba, ¿no? Como profesora, como escritora, y que ahora te ponen en primera línea y te permiten trabajar en equipo con mucha gente. Y bueno, pues es de agradecer la confianza, uh-huh. ¿no? Aunque, como digo, da vértigo, ¿eh? No uh-huh. te creas que no. Laura, ¿tú cómo has vivido, ¿no? El intenso proceso de en este caso, de la izquierda independentista vasca, ¿no? Dentro de la coalición EH Bildu, pues después de un montón de años, pues, vilipendiados, ¿no? Y que se os cerraba la vía política, ¿no? La vía institucional. Ahora, de repente, pues bueno, os presentáis otra vez y sois la segunda fuerza. Pues así es, y la verdad es que yo creo que la vorágine diaria no te permite tampoco tomar un poco de perspectiva y mirarlo con calma, ¿no? Uh-huh. Porque, fíjate, yo estaba haciendo ahora cálculos y nació en junio Euskal Herria Bildu, o sea, no tiene ni... tiene 6 meses, justo. Su antecedor, Amaiur, que ahora está en el Parlamento, con 7 representantes, incluso más que el PNV, no llega al año... Uh-huh. Y la propia Bildu tiene 19 meses y está gobernando casi todos los ayuntamientos de Gipuzkoa, la Diputación, el Ayuntamiento de San Sebastián, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es para dar vértigo. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice, por una parte, que no se puede poner puertas al monte, uh-huh. que no se puede negar la realidad, que ha habido unos gobiernos y unas instituciones sobre una aritmética falsa, ¿no? Porque se había quitado a una parte de la población, pues no solo importante cualitativamente, porque representaba una ideología concreta, sino cuantitativamente también, y que cuando esto al final acaba el apartheid de 10 años, pues resulta que, claro, pues aparece de golpe, ¿no? Y esto, pues, indica pues la baja calidad de una democracia que ha permitido durante 10 años que tanta gente no pudiera ni presentarse como candidato ni elegir a una opción política de su uh-huh. gusto, ¿no? Y a pesar de las prisas, como decíamos, pues habéis llegado pues muy rápido, ¿no? Y muy alto, ¿no? Como por otra parte también se esperaba. ¿Cómo habéis empezado a trabajar dentro de las instituciones? Pues con mucho cuidado. Lo sabía. Hemos empezado primero, bueno, yo personalmente te voy a decir casi... como lo veo yo personalmente, ¿no? Sí, hay que aprender el oficio para desaprenderlo después. Es decir, la mayor parte, no todos, porque ha habido personas que han estado en la legislatura anterior, como digo, que personas de Aralar, de EA, etcétera, pero la mayoría de los 21 que estamos de parlamentarios, pues no habíamos estado antes nunca, uh-huh. no habíamos sido jamás parlamentarios, ¿no? Entonces sí tienes que aprender una serie de, bueno, de mecánicas y... Uh-huh. de funcionamiento, pero no vamos a aprender la política al uso, lo tenemos claro. Yo ya dije durante campaña y lo repito cada vez que puedo, ¿no? Que hacía una oferta un poco obscena al electorado de Euskal Herria Bildu, porque les sigo pidiendo que seamos cojos y que seamos tuertos, ¿no? Uh-huh. Que tengamos un pie dentro y otro fuera. Así tiene que ser, sí. Que tengamos un ojo en el presente y otro en el futuro. Entonces vamos a estar un poco revirados, por una uh-huh. parte, y por otra parte con cojera, pues con un pie en la institución y otro pie en la calle. Y entonces no es una oferta así agradable, que digamos, ¿no? Pues es un menudo panorama, todos ahí medio revirados y andando con cojera, pero lo vemos así, ¿no? Porque la institución no es un fin, es un medio. Uh-huh. Y entonces lo que está claro es el objetivo, ¿no? Una sociedad más justa, más más de izquierda, pues que mire por el bien de todos. Y luego nuestro objetivo, claro, somos independentistas, pues queremos una Euskal Herria libre, ¿no? Esa es una parte que pues tenemos que reconocer, ¿no?, que enfrenta, ¿no?, a mucha gente pues que está manipulada durante años y que, bueno, pues que ven eso como una ofensa, ¿no?, un ataque, ¿no?, a su propia realidad. Aquí en La Enredadera ya te decimos, lo hemos hablado con algún compañero tuyo, ¿no?, estos días, que la verdad que ha sido muy fácil la comunicación con vosotros, de que nos gustaría ampliar, ¿no?, el tema del independentismo, no solamente en Euskal Herria, en los países catalanes, luego hablaremos con David Fernández de las CUP, pero también en Aragón, en Galiza y en otros territorios. Vosotros, no sé, Laura, ¿tú te atreves a explicarle a la gente que nos está escuchando, ¿no?, a través de Radio Topo en Zaragoza o a través de otras radios libres, ¿no?, en algún caso en Euskal Herria y en Cataluña, pero también en otros sitios, ¿no?, pues de Andalucía, de Alcoy, de Asturias. ¿Cómo vivís eso? O sea, ¿por qué independizaros? Bueno, pues no tiene ningún misterio. Es decir, cada cual quiere vivir en su propia casa, ¿no? Quieres tomar tus decisiones, quieres equivocarte tú, que no se equivoquen otros por ti, hacer las cosas a tu manera, que no es ni mejor ni peor, es distinta, sin más. Y no es un afán ni de atacar a nadie, ni tampoco es insolidario, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que los vascos, las vascas, somos bastante solidarios en general en muchas cosas, ¿no? Y bueno, tenemos un espíritu que somos amigos de los pueblos, pero no de los estados que nos ponen la bota encima, ¿no? Es decir, no tenemos nada ni contra el pueblo español, ni mucho menos, y vamos, ni qué decir, nuestros compañeros andaluces o aragoneses o los pueblos, los trabajadores tienen el lenguaje común, preocupaciones comunes. Nuestro enemigo no son los pueblos, ¿no? Son los estados que te imponen modos, y encima, en concreto, ya es que el gobierno del PP encima te impone la ruina, te impone el autoritarismo, la falta de espíritu democrático, ¿no? Que el no reconocer un derecho como es el derecho a decidir, sin más. Entonces, pues tenemos otra manera de hacer las cosas. Como digo, no son ni mejores ni peores, pero son las nuestras. Y además, pues, si nos equivocamos, prefiero equivocarme yo, y no que se equivoque otro por mí. Y encima, este señor se equivoca tanto, y lo hace tan mal. Es decir, alguien que quita a los pobres para dárselo a los ricos, alguien que pone como prioridad el déficit público, lleva una reunión a todos los presidentes autonómicos y les hace prometer que va a ser la prioridad de todos ellos, y vuelven todos a sus respectivas casas y empiezan a decir: no, señoras, señores, vamos a recortar por aquí, por la sanidad, aquí, por la educación, aquí, por los servicios públicos, pues porque la prioridad es el déficit público. Es decir, la prioridad es pagar entre todos la deuda que ha creado un Estado para pagar a los bancos. Eso es el déficit público, dicho en otras palabras. Entonces, pues no. O sea, si esa va a ser la tónica, pues ya mejor nos vamos, ¿no? Allí, Laura, en la coalición EH Bildu tenéis claro, ¿no?, que va a ser una confrontación, ¿no?, contra estas políticas neoliberales, ¿no? Evidentemente, lo tenemos muy claro. O sea, tenemos dos grandes ejes de actuación, ¿no? Uno es el eje nacional, que bueno, dos o tres podríamos hablar, pero es porque también incluye la pacificación, ¿no?, la búsqueda de la paz. Nos hace falta paz como respirar. Y hemos tenido un ciclo violento de 50 años, todavía se mantiene ese ciclo, porque todavía hay medidas de excepción, todavía tenemos muchísimos presos en la cárcel y muy enfermos algunos, y luego con condenas de por vida, porque el Estado Trina Parot se la inventaron para que nadie salga de la cárcel nunca. Y entonces hay un conflicto muy muy importante que tenemos que terminarlo ya, ¿no? Y luego tenemos que buscar la manera de que la gente pueda decidir lo que sea, pero que pueda decidir. Es decir, que si decide que quiere seguir como está, pues bueno, pues seguiremos insistiendo, pero lo acataremos, ¿no? Es decir, ha ocurrido en otros países, en Canadá. Sí. Lo han intentado en el 80 y tantos, en el 95. Y bueno, y ahora mismo, por ejemplo, no se plantearse otro referéndum hasta no tener garantía de que vaya a salir bien. Pues bueno, pues esa es la democracia. Preguntas y lo que la gente contesta, pues lo cumple y ya está. Y luego, pues, el tema económico, como dices, bueno, es clave porque es que esta crisis la ha provocado la política neoliberal. Y los gobiernos que tenemos ahora en Madrid, en París, en París incluso, fíjate lo que digo, los socialistas. Sí, sí, sí. Y en el País Vasco también, con el PNV, pues son partidos de derecha. Vamos a darle el beneficio de la duda a Hollande en París, que es socialista. Bueno, bueno. Pero bueno, que haga política socialista y que no haga de derechas, ¿eh? Uh-huh. Tanto PP como PNV son partidos de derecha. Uh-huh. Y lo que nos están planteando, pues son cosas marcianas, ¿no? Como por ejemplo decir que poner más impuestos a los ricos es demagogia, o que hay que dar prioridad a las necesidades de la empresa antes que de los trabajadores. Y claro, pues no, ahí nos van a tener de frente, evidentemente, ¿no? Laura, por ir rematando un poco esta charradica contigo, tú además eres académica, ¿no?, del euskera en la Euskal Saindia, no sé si lo pronuncio sí, bien. Sí, bueno, tengo que matizar, hay académicos de número, que son muy pocos, que son veintipocos, y luego estamos académicos que aquí se les llama urgazle, que son, no sabría muy bien decir la traducción en castellano, bueno, que somos 150 más o menos, sí. Como un poco más de apoyo, creo. Yo soy del grupo del batallón, ¿eh? Yo soy del pelotón, soy de los académicos de número. Pero ahí estás, ¿no? Sí, sí. Oye, que aquí en La Enredadera y en Radio Topo, pues lógicamente, pues cuando podemos charramos la aragonés, ¿no?, una lengua pues muy vilipendiada, ¿no?, y pisoteada por diferentes gobiernos, ¿no?, del PSOE, del PAR, del PP y tal. Allí ahora mismo en Euskal Herria, ¿cómo vais a trabajar, ¿no?, ahora que, bueno, pues yo qué sé, pues PNV, EH Bildu, pues me imagino que trabajaréis en defensa del euskera también? Bueno, yo eso espero. La verdad es que es cierto que tenemos una mayoría de los 75 parlamentarios, 48 somos nacionalistas, ¿no? Uh-huh. Entonces esto yo creo que va a facilitar el terreno pues para ciertas políticas, ¿no? Política lingüística, para el tema también del derecho a decidir, para el tema de la avanzar en la construcción de la paz. Y bueno, yo creo que ahí vamos a tener un ambiente favorable. Ahora, también te voy a decir una cosa. Este partido, o sea, este gobierno es la primera vez que va a tener la Consejería de Educación y de Cultura en sus manos. Uh-huh. Porque, excepto el primer gobierno, el primero de todos, después de la muerte de Franco, que de Garaikoetxea, que era entonces PNV, sí, que era completamente del PNV, por lo demás, siempre que han ido en coalición, y han ido siempre, Educación se lo han dejado al socio. Uh-huh. Es decir, tenía una dejación terrible. Yeah. Y cuando lo cogía el PSE, así nos iba, y cuando lo cogía Euskal Kartasuna, pues iba mejor, ¿no? Uh-huh. Pero se han desentendido totalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, no ha sido nunca una de sus prioridades, ni el tema de la cultura, ni el tema de la educación, ni el de la lengua. Entiendo que para vosotras sí, ¿no? ¿Eh? Entiendo que para vosotras sí, ¿no? Para nosotros es un tema, es el leitmotiv, ¿no? Uh-huh. En gran parte, no solo es una señal de identidad. La lengua es pensamiento, la lengua es cultura, la lengua es cosmogonía, es una manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces es parte de la manera de ser individual y colectiva. Para nosotros es un tema clave, es leitmotiv, como digo. Y por lo tanto, pues a ver ahora cómo respira. Pero desde luego nos va a tener ahí insistiendo mucho. O sea, es un tema clave. Y yo comprendo el drama que tenéis, porque no puede haber mayor desprecio que el no reconocimiento, ¿no? Es decir, casi es peor que ni siquiera te reconozcan como lengua propia que no que te digan que hay que quitarla, ¿no? El desprecio mayor es el no aprecio, ¿no? Y entonces, pues, yo comprendo muy bien vuestra situación, y la verdad es que la oportunidad que tengo de estar con escritores aragoneses o asturianos, me siento muy muy cercana, muy identificada. Bueno, Laura, que la verdad que te preguntaría muchas más cosas, pero lo vamos a dejar para otro programa que tengamos más tiempo. Yo únicamente quería recordar que en 2012, si no me equivoco, se han cumplido 3 años con Arnaldo Otegi en la prisión, ¿no? Que es algo yo creo que hay que recordar también. Pero la última pregunta que te quería hacer, Laura, era ¿qué esperas tú de este año que viene, ¿no? De 2013. ¿Por dónde te gustaría, ¿no?, que caminaran los pasos del pueblo vasco? Pues mira, precisamente era que lo has mencionado, eso es lo primero que me gustaría, que tanto Arnaldo Otegi como las 7 personas que detuvieron por hacer política. Eso es. Que eso de que detengan a políticos por hacer política y a periodistas por ser periodistas solo ocurre en Europa, en Turquía y en España. Pues punto. Sí. Así. Así es, y hay que decirlo bien claro. Hay que dejarlo clarísimo. Pues empezaría el año por ahí, por sacarles a ellos ya, de una vez a la calle, ¿no? Y luego por tantos otros que tendrían que salir. Uh-huh. Yo estoy muy esperanzada en que este año va a terminar mucho mejor de lo que comenzamos, tanto en el tema político como en el económico, y no solo en este país, sino en el conjunto. ¿Por qué? Pues porque tenemos determinación, tenemos ganas, estamos a ello, y como aprecio ahora con tu equipo y con tu gente... Somos muchos los que estamos tirando en la misma dirección. Ole ahí. Laura, pues con estas palabras nos quedamos y nada, agradecerte muchísimo que hayas charlado hoy con nosotras en La Enredadera, en Radio Topo, aquí en Zaragoza, y esperamos pues en el futuro pues hablar con más gente de H. Bildu pues para hablar más en concreto, yo creo que del independentismo, que es un tema que la verdad que se entiende muy mal y que bueno, que yo creo que a partir de ahí pues igual los podemos entender mucho más, ¿no? Pero bueno, por lo menos hoy estos 10 minutos la verdad que se agradecen, que ha sido muy clara, ¿no? Y muy, muy concreta, ¿no? En tus palabras, y nada, pues un placer charlar contigo hoy en el programa, Laura. Pues más placer para mí, sobre todo comprobar que tú hablas en femenino y en masculino y que parece que este es el mundo al revés. Sí, somos así, somos así. Así. Un placer, de verdad. Gracias, Laura, un abrazo. Agur. Agur. Y por si acaso tuviéramos suerte y hubiera cobertura en la finca ocupada de Somonte, vamos a poner una preciosísima canción de gente del pueblo en homenaje a las mujeres que luchan y a ver si conseguimos hablar con Lola Álvarez. Venga, último intento hoy en La Enredadera. A ti mujer va mi canción, va mi canción que recuerda mi triste el ayer que ya pasó, recordando lo amargo que es todo tu dolor, todo tu dolor, un recuerdo de pena sin fin, la represión que hicieron los hombres y no acabó. Levántate de las leyes que hicieron para ti, revélate, rompe ya las cadenas y así libérate. Tu juventud, ardiente flor, tu juventud, ardiente flor, ardiente flor, que inocente comienza a crecer con ilusión, pero un día comienza a haber marginación. Marginación, que los hombres te hicieron sentir por la opresión, intentando tu voz apagar. Levántate, que tu grito levante otra voz, revélate, pa' que cuente también tu opinión, libérate. Tu juventud trajo pasión, tu juventud trajo pasión. En un mundo comienza a entrar sin conocer, que al acceso está la maldad que hace caer. Que hace caer a la hembra en carne de hogar por el poder, que a la casa te quiere condenar para el placer. Levántate pa' que pueda defender tu honor. Un gran amor te cautivó, un gran amor te cautivó, te cautivó, en tu vientre comienza a latir un corazón. enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Venga, pues vamos a seguir. Ya hemos entrevistado a 5 de nuestras 8 invitadas y además hemos escuchado también los versos de Daniel Rabanaque, que ha sido un regalazo para hoy. Lo cierto, que no podemos contactar con Somonte porque ya sabemos cómo son los andaluces, que se meten en finca muy para adentro y no hay cobertura. Pero bueno, al menos a través de la canción de Gente del Pueblo, pues les mandamos un saludo al SAT y cruzaremos los dedos en 2013 para charrar con Lola Álvarez, que le tenemos ganas aquí en la enredadera. Pero bueno, al otro lado del teléfono tenemos a David Fernández. Buenas noches, David. Buenas noches. David Fernández, bueno, lo conocimos hace algunos años cuando el Marcelo Tamendi nos invitó cuando celebraron la victoria judicial, ¿no?, con Egunkaria, ¿no?, que nos fuimos allí a las plataformas de apoyo, a una comilona, hay que decirlo. Y bueno, pues también pues como trabajador de Club 57, como persona pues que participa y escribe en la directa. Y este año, hace poquitos meses, la verdad, David dio un paso importante como cabeza de lista, ¿no?, en la candidatura de Unidad Popular, las CUP, de los Países Catalans, ¿no? Pues un proyecto independentista, anticapitalista, de protestas, de propuestas y bueno, de lucha en las calles y ahora también en el Parlament con tres elegidos, ¿no? Uno de ellos pues tú. Sí, así ha acabado en parte, porque también es solo una parte de la realidad 2012, en apenas ocho, esto empezó hace 8 semanas, al menos para mí, porque yo no soy militante de la CUP, soy concurrido como independiente, pero sin duda que es una de las, ¿no?, en el ciclo político que venimos viviendo, pues un proyecto de ruptura y de transformación y de compromiso solidario y radical, pues haya entrado en el Parlamento, pues no había pasado desde el final de la dictadura. Bueno, cuéntanos, David, ¿qué te deja a ti el 2012, desde antes de estas semanas frenéticas, ¿no?, que llevas? Pues mira, las luchas siempre son largas y aprovechando la presentación que hacías, hablando del cierre de Egunkaria, de la absolución posterior, pues yo creo que, entre otras cosas, para empezar por cosas buenas, seguramente, aunque sean en el fondo malas, pues el ciclo de Egunkaria se ha cerrado este año, yo creo, con la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo condenando al Estado español por no investigar las torturas sufridas por su director, por Marcelo Tamendi, ¿no? Y después deja pues un par de huelgas generales, deja muchos desahucios parados por la fuerza de la gente, deja también el quinto año, ¿no?, pues de la peor crisis financiera y económica que vive nuestra gente y los pueblos también del resto del Estado, y seguimos un poco en ese dilema entre el miedo y la esperanza, ¿no?, que es lo que se divide hoy la sociedad, ¿no? Pero bueno, mucho más aferrados a la esperanza y a la conciencia de que, bueno, de que sí que es posible que pues se pueden cambiar las cosas. Y por lo demás, pues bueno, pues un ciclo donde la crisis nacional, socioeconómica y democrática se ha agudizado también, ¿no? Hemos visto a Díaz Ferran detenido, hemos visto cosas que igual si nos decían hace 5 años no las veríamos, y las vemos, porque la lucha, bueno, pues eso, es muy larga y los frutos a veces tardan años y no décadas. Vamos a empezar por el final, ¿no?, por el intenso proceso vivido, ¿no?, y vertiginoso, pero que parece ser que son los tiempos que vivimos, porque hace poco en el programa charrábamos con Georgios Mitrailas de Syriza y nos dijo que todo ha acontecido muy rápido en Grecia. Ahora mismo acabamos de charlar con Laura Mintegui de H. Bildu y nos acaba de decir lo mismo. En el caso de las CUP es un poco similar, ¿no?, salvando los tiempos y los territorios, ¿no? Ha sido súper rápido todo. Ha ido todo muy rápido. Hay un ciclo propio de la CUP que ha sido también celérico y vertiginoso, porque vertiginoso ha sido también el ciclo político. Pensar que antes del verano se estaba hablando todo el ciclo soberanista en Cataluña, se reducía a un misteriosísimo pacto fiscal, y a partir de la diada, ¿no?, pues de esa manifestación histórica de 1,5 millones de personas, de miles y miles de personas, no solo desbordando la calle, sino el marco político institucional nacido de la reforma del franquismo, pues aceleró el tiempo político, y también lo aceleró para la CUP. La CUP tuvo, pues bueno, pues la diada fue el 11 de septiembre, el 19 hubo la reunión más Rajoy, el día 20 se convocaron elecciones anticipadas, en apenas 15 días la CUP tuvo que decidir en 100 asambleas abiertas si iba o no iba, decidió que sí el 13 de octubre, y a partir de ahí pues activaron un instrumento de intervención política popular y democrática en asambleas y una campaña hecha contra el silencio y hecha puerta a puerta y barrio a barrio, y al final pues recoger unos resultados históricos 126.219 votos, pues que entre otras cosas, entre otras muchas cosas, pues ha dado tres diputados, ¿no? Pero es verdad que el ciclo político se acelera muchísimo en todas partes. Yo creo que eso CICEC lo ha analizado muy bien, ¿no? Que hay que cambiar de el paradigma de que otro mundo es posible y empezar a pensar que lo imposible pasa y que lo importante es hoy vivir radicalmente como si ya fuéramos libres. Y él cogía el esquema de Túnez cuando Mohamed Bouazizi se inmola. Nadie pensaba que ese gesto que nace del dolor de las clases populares, ¿no?, pues acabará derrocando una dictadura como la de Ben Ali. Por tanto, sí que venimos de un tiempo de neoliberalismo que algún día habrá que revertir, y algún día tendrá que empezar a cambiar el miedo de bando, ¿no?, de lado. Tú, a nivel personal, David, siendo independiente, ¿no?, y trabajando pues en diferentes movimientos, ¿no?, entiendo pues que con muchos amigos en las CUP también y participando también en actividades con ellos, lógicamente, ¿en qué momento o cómo te enredas ya de manera tan directa y tan intensa, ¿no?, con este proyecto? Pues mira, al calor de lo que veníamos comentando, desde un ciclo político rapidísimo, o sea, hablamos de la precipitación de los tiempos políticos, de la profundización de las luchas populares y sociales, y a mí me toca decidirlo en 24 horas. Yo no participo directamente del proceso. Te proponen ellos desde las asambleas, y al final de ese proceso dicen, bueno, pues eres una de las personas, porque es un proceso de primarias abierto. Sí, claro. Y se ratifica en la asamblea del 13 de octubre, pero para llegar a esa votación de la asamblea abierta, pues yo tengo que decir si sí o si no en una lista de 5 personas que íbamos y si estaba dispuesto a estar entre los 5 primeros y obviamente a que asumiera él, ¿no?, la posibilidad de que fuera cabeza de lista. Por tanto, también el tiempo político colectivo también me ha afectado en lo más cotidiano a mi tiempo político personal, ¿no? Ya te digo. No, a mí me dicen en enero que iba a estar en las CUP y no en una candidatura electoral donde nunca he participado, ¿no? Y bueno, pues, pero bueno, es esa urgencia del tiempo político, social que vivimos, ¿no? No solo en los países catalanes, sino en el sur de Europa y en todo el planeta, pues la que al final te hace dar otro paso adelante, que simplemente es otro paso más en otro ámbito de lucha, ¿no? Bueno, ahora mismo ya estáis en el Parlament, ¿no?, catalán, y bueno, pues lo habéis expresado por activa y por pasiva, ¿no?, desde una perspectiva pues marcadamente anticapitalista e independentista. Habéis dejado bien claro pues que la lucha está en las calles y en los movimientos sociales, pero también estáis en el Parlament. Sí. Cuéntanos cómo estáis empezando a trabajar allí. Bueno, pues hemos estado 3 veces hasta ahora, desde que el 25 de noviembre. Pues, ¿Ya te saludan los seguratas en la puerta? Sí, la verdad es que hay imágenes, como diría mi abogado que me acompañó el primer día, pues el día que salíamos y los Mossos de Escuadra formaron, por decirlo así, hicieron el saludo, ¿no?, debido, vamos a decirlo así, porque por el rango de diputado tiene un estatus jurídico y es el que es, ¿no?, y hay unos protocolos. Pues bueno, es una imagen que yo creo que nadie estaba en preparaciones social para asumir, ¿no? Pero es la foto, ¿no?, que salen como guerreros del siglo XVII, ¿no? Algo sí, así, ¿no? Eso es. Esas son las sesiones así más litúrgicas de formación del Parlamento. Pero por lo demás, bueno, ha habido solo la sesión de investidura. Para nosotros fue importante porque fue visualizar una de las cosas que decíamos, ¿no?, que eran las virtudes de entrar en un terreno que para nosotros es ajeno, no es nuestro espacio predilecto de lucha. Es un sitio que nosotros hemos ido al Parlamento toda la vida a protestar frente al Parlamento, ¿no? Y entonces cogimos esa metáfora del caballo de Troya, ¿no? Y ahora, pues es verdad, estamos como un pulpo en un garaje, pero también viendo las posibilidades limitadas, porque todo es limitado lo que se puede hacer, pero sin duda la fertilidad de las posibilidades pues de intervenir, de levantar la voz en nombre de las clases populares y de visualizar el país real, ¿no? Lo hemos hecho por activa y por pasiva. Vamos a denunciar cuál es la situación política que vive nuestro pueblo, vamos a intentar parar los peores recortes desde el final de la dictadura, que este 2013 se agudizarán todavía más. Este 2013 Convergencia ha propuesto recortar lo que ha recortado en 2 años, la misma cantidad, 4.000 millones de euros, y vamos a construir, a demostrar que hay democracia política, democracia social, democracia económica, pero que no la está haciendo ningún parlamento, ni ningún gobierno, ningún poder constituido, sino que lo está haciendo la gente, desde la autonomía social, desde la autoorganización, en el cooperativismo, en medios de comunicación libres y autogestionados, y que todo lo que se está consiguiendo, como ha pasado en Islandia, como ha pasado ayer en Bolivia con Iberdrola, es por la fuerza de la gente y por el empuje colectivo de miles y miles de personas anónimas pues que han decidido eso, que el, el futuro es hoy, ¿no? Y que todo se gana y se pierde cada día y en cada gesto. Hace unos minutos, David, estábamos hablando con Laura Mintegui, ¿no? De H. Bildu, y bueno, pues dentro del proyecto de ahí en Euskal Herria, pues está la parte anticapitalista, ¿no? Que es un poco la que tú nos estabas contando ahora, que la gente yo creo que cada vez más la entiende, ¿no? Y la ve como necesaria. Y luego está una parte pues soberanista, independentista, ¿no? De defensa de una cultura propia, ¿no? Como pueblo catalán, ¿no? Incluso los países catalanes, ¿no? Que aquí la verdad, digo Aragón, pero sí, en realidad estoy pensando en toda la península ibérica, pues mucha gente la entiende muy mal, ¿no? Directamente pues como una fobia, ¿no? Como una confrontación, ¿no? Cuéntanos un poco, aunque sea de forma somera, ¿no? Aunque en el futuro a mí me apetece mucho ampliar este tema, ¿no? Pero cuéntanos desde tu perspectiva, ¿no? Que tú, joder, que te hemos visto y lo sabemos, ¿no? En movimientos libertarios, ocupas, en fin, cooperativistas y también independentistas. Yo lo puedo hacer en dos lecturas, ¿no? En la positiva y en la negativa. En la negativa no hace falta, porque creo que las políticas del PP pues son las que son. La ofensiva de Wert contra la lengua catalana en los tres territorios, ya sea en las Illes Balears, en el País Valencià o en Cataluña, pues bueno, pues se resumen en esa frase de hay que españolizar a los niños catalanes, pues que retrotraen a un discurso político pues falangista o franquista, aunque estemos en el siglo XXI. Pero sí que es verdad que hay un desconocimiento profundo de lo que es la cultura catalana, que es una cultura múltiple, de mezcla, hecha de agregaciones. Yo mismo vengo de Zamora, y eso pues a veces insistimos desde la trayectoria cotidiana de cada uno, pero es una incomprensión que forma parte del ADN del nacionalismo español hegemónico, que al final su seña de identidad, la más fuerte que tiene, es la negación del otro, ¿no? La negación de la cultura diferente. Eso sería una lectura excesivamente rígida y pesimista, pero el poder pues centralista es la que está impulsando. Pero yo siempre decimos también colectivamente pues que igual que estamos en la directa, tenemos unas relaciones horizontales y basadas absolutamente en el más digno y fértil de los respetos mutuos, pues con gente como con Diagonal, o contigo y con más gente que hemos compartido COP57, y ya podemos decir que ahí desde Galicia, Madrid, de Aragón, Asturias, de Cataluña, País Valencià, la relación que tenemos es de fraternidad en base a un proyecto de emancipación social, ¿no? Y ahí ya no hay conflicto nacional, porque lo que hay es respeto y es plurilingüismo y es el respeto a todas las culturas que habitan esta zona del mundo, ¿no? Sí, y además, por tanto, le doy mucha más fuerza, que es desde abajo precisamente donde se está rompiendo, ¿no? La hegemonía del nacionalismo, pues del españolismo más, ¿no? más soez de toda la vida, y que eso existe. Y de hecho creo que hay una síntesis bonita, pues que es que en el acto central de campaña de la CUP, que fue el 17-18 de noviembre, pues aquí en un teatro donde había 3.000 personas, pues había dos invitados internacionales, vamos a decirlo así, que no formaban parte del tejido social catalán, y uno era Txell Lluís Moreno, que es portavoz de la izquierda abertzale, y el otro era ni nada más y nada menos que Diego Cañamero, del sindicato de trabajadores, ¿no? Y ahí estábamos todos, porque nosotros lo decimos, nuestros adversarios son los mercados financieros hoy y el Estado español. No tenemos ningún conflicto con el resto de culturas y pueblos del Estado español. Somos adversarios de nuestra burguesía y somos cómplices solidarios de todos los trabajadores, pues del resto del Estado español y de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Por tanto, ahí falta todavía mucha pedagogía. Es un drama, para nosotros lo vimos como un drama, que a veces la izquierda española esté siempre tan ausente, ¿no? Pues ¿dónde estaba la izquierda española cuando cerraron en Hungría? ¿Dónde estaba cuando torturaban a independentistas en los Juegos Olímpicos del 92? ¿Dónde estaban en tantas y tantas ocasiones, ¿no? Donde ha habido atropellos, abusos a los derechos civiles, y al final, pues eso, pues la izquierda, hay un punto de la izquierda española que está todavía, pues eso, pues en crisis, ¿no? Como todos, nosotros también venimos de una crisis profunda, pero eso es un tema que tienes muchísima razón, es un tema pendiente en las izquierdas, ¿no? ¿Cómo se afronta la cuestión nacional saliendo de tópicos y típicos absurdos, ¿no? Pues porque la diferencia entre, también lo hemos dicho unas cuantas veces en la campaña, la diferencia entre Convergencia y las CUP, pues es la misma distancia que media entre Diego Cañamero y la duquesa de Alba, ¿no? Tal cual. Ahí hay un conflicto de clase, o entre Emilio Botín y un joven precario de Vallecas, ¿no? Y nosotros tenemos claras cuáles son nuestros aliados, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, desgraciadamente, pues bueno, en las izquierdas oficiales, ¿no? Mayoritarias, bueno, pues es un drama. Es un drama que lo que ha dificultado es precisamente posibilidades de emancipación colectiva. Y ahora estamos en un espacio político, yo creo que en el País Vasco también, donde el federalismo que podemos propugnar es el primigenio de Pimargay, ¿no? Del siglo XIX, primero libres y autónomos, cada uno de nosotros, ¿no? Y después ya decidiremos lo que hacemos. Bien dicho. Si te parece, David, por rematar, voy a dejar de lado la parte de alternativas, porque la verdad que es una parte que nosotras mismas en la enredadera la estamos pregonando constantemente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con COP57, la directa, muy mercado bien. Social y demás. Y por ajustarnos un poco al tiempo que teníamos, sí. La última pregunta que te voy a hacer, ¿qué esperas, ¿no? Del año que viene, ¿no? Del 2013, tanto a nivel personal como tu nueva labor, ¿no? Como parlamentario con la CUP o, bueno, a nivel general, como quieras tú. Bueno, espero sobre todo, más que a nivel personal, a nivel colectivo, ¿eh? Uh-huh. Lo otro, pues, como diría Ovidi Montllor, que es un cantautor de referencia silenciado, pues, uno entre tantos, ¿no? Y que entre todos seamos capaces de construir, pues, sociedades mucho más ecuánimes y solidarias. Eso traducido tiene concreción política y social, ¿eh? Que a partir de pasado mañana no haya ni un solo desahucio más, no solo en los países catalanes, sino en ningún sitio del Estado español, que nos tengamos a pagar la deuda pública, que en verdad es privada, ¿no? Y que estamos en este régimen de deudocracia donde los mercados arrasan, y que pongamos o levantemos todavía muros más altos y más resistentes a esa fábrica de injusticia y de desigualdad que es el neoliberalismo, ¿no? Que muchísimas cosas, que todas las demandas que están en la calle, que la gente que hoy está ocupando hospitales hoy mismo en Barcelona, en Zaragoza, pues que se salgan con la suya, que es la nuestra, ¿no? Que es el deseo de las mayorías sociales empobrecidas y depauperadas por la peor crisis. Y si eso, vuelvo al principio, y eso, me gustaría que 2013 fuera el año en que el miedo de una vez por todas cambiara de bando y que fuera ese 1% el que tuviera que entender que somos el 99, ¿no? Muy bien, David Fernández, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratico de radio con nosotras, ¿no? Con la enredadera y con toda la gente que nos escucha, ¿no? En otras radios libres, ¿no? Y a través del podcast. Y nada, mandarte, pues eso, mucha energía, buena salud, ¿no? Para este año que viene de intenso trabajo y de pequeñas victorias, ¿no? Que nos merecemos. A vosotras, que os queremos un montón. Gracias, David, un abrazo. Buen año. Paso con mil citas, ningún lazo. Días de paso con mis horas de retraso. Y ando de menos, bailo de más, mucho más, más. Bailo de menos, ando de más, mucho más. La, la, la, la, la, la. Enrédate. Poco a poco caminando, voy cruzándome la vida. Si me caigo, pues me levanto. Ya ves tú qué tontería. Cuesta arriba y cuesta abajo, y con buena compañía. Sonriendo pa' todos lados, aunque me pongan zancadillas. y la salto. Y no pasa nada, las afronto, las dejo atrás y aprendo por si se vuelven a cruzar. Venga, y para rematar este especial de hoy de La Enredadera, la última enredadera de 2012, con 8 invitadas, tenemos a Javier Ibarra, KCO, de Violadores del Verso. Pues bueno, nos apetecía charlar con él, pues porque es un tipo pues que se mueve bastante, ¿no?, por el mundo, ¿no?, desde, sin perder la raíz, ¿no?, de Zaragoza, ¿no?, y del barrio, ¿no?, del que vino, ¿no?, del Soy de Aragón, ¿no?, que ha recuperado con el jazz magnetism, ¿no?, y que sigue moviéndose, ¿no?, y conociendo un montón de gente por ahí. Javier, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí en la radio. Dos horicas de radio. Aquí estamos, ahí, dándolo todo. Oye, pues merece la pena, ¿no? Lo pasáis de puta madre ahí abajo. Hacemos lo que podemos, sí. Además, estuviste con el Guindilla, ¿no? Un día, ¿no? Aquí con el Cantamañanas. Sí, sí, sí. Muy bien. Estuve ahí, ya conozco el lugar y la verdad que es un placer, ¿no? También para vosotros, que es un divertimento muy guapo, tío, lo del programa de radio. Hombre, sí. Si no, no estaríamos aquí, sí, sí. Envidia sana, tío. Ya te digo, si no, no estaríamos aquí casi 13 años. Javier, que nada, que te hemos invitado a un especial en el que la gente nos está contando lo que ha sido el año para cada uno, ¿no? Entonces la pregunta que te hago es, ¿qué te deja a ti el 2012? Pues, jodón, cabrón. ¿Así? ¿Así en plan para empezar a hablar? ¿Así entre colegas? No sé, me deja las energías cargadas, tío. ¿Sí? He estado sin tener muchas actividades, ¿sabes? Uh-huh. De julio. He intentado cargarme las pilas, no hacer conciertos, no hacer muchas canciones, de cara a ponerme ahora en enero a hacer mi disco nuevo y tal. Uh-huh. Y eso es lo que estaba haciendo, tío, relajarme, ser persona y olvidarme un poco de la presión que tengo así acerca de la gente que está esperando el disco y tal. Pues he intentado tener mis propios pensamientos, ¿sabes? Uh-huh. Y de cara a expresarme, cuando haga el disco, expresarme yo mismo, uh-huh, realmente quién soy, no lo que la gente está esperando o lo que la gente pueda esperar de mí, ¿no? Uh-huh. No quiero caer en ese juego y entonces he estado usando este año para ser personaje, ¿tú? Uh-huh. ¿Sabes? Tú, Javier, cuando buscas un poco esa tranquilidad, ¿no?, ese sosiego, ¿vuelves a Zaragoza o te vas a algún otro lugar donde te conozca menos la gente? Sí, bueno, en Zaragoza sí está tranquilo, la verdad, es una ciudad bastante tranquila, pero me puedo ir a Fuara, al pueblo de mi abuela, donde nació mi abuela y tal, que está aquí. Sí, sí, sí, sí. De Belchite y todo eso. Uh-huh. Allí sí que hay mucha paz y muy poca gente, y puedes estar tú solo casi 24 horas. Si te lo montas bien, puedes estar contigo mismo 24 horas. Uh-huh. Y has comentado, Javi, que has salido con mucha energía, ¿no?, de este proceso un poco de letargo, ¿no?, y de pensar. ¿Estás ahora con ganas, ¿no?, de ponerte a escribir y a grabar o aún dejarás, sí, un tiempo más? Sí, sí, tengo muchas ganas. Como dije que hasta el 1 de enero no me ponía, pero no me he puesto, pero ya estoy como diciendo, venga, que empiece ya el año, que ya tengo ganas de currar y tal. Bueno, también, tú sabes, cuando acabamos el año, tampoco es que lo acabes lleno de energías, precisamente, ¿no? Es como un estado un poco raro, ¿no? Sí, que es el invierno también, ¿no? Que hay que hibernar, sí, también. Y tienes ganas de que acabe el año y, uh-huh, empezar de nuevo y tal. Pero sí, más con ganas tengo. Digo, energías, pues ya te digo, que el 1 de enero se renueva todo. Y a nivel de afrontar un poco una nueva creación artística, Javi, ¿tienes claro que gente te va a acompañar? Eso sí que lo has pensado, me imagino, ¿no? Pues es uno de los trabajos que tengo que hacer, entre otros. Uh-huh. Escuchar mucha música, escuchar a muchos productores, encontrar la manera de ponerme en contacto con ellos. Quiero, uh-huh, contar con gente de aquí, pero no me niego a contactar con algún yankee o algún latinoamericano o qué sé yo, ¿sabes? Quiero hacer muchos contactos, conocer gente y a ver, ahí hacer descubrimientos, tío. Yo sé que por ahí en Puerto Rico, en Colombia y tal, hay gente que hace muy buenos ritmos y muy buena música, tío. Y que entienden el hip hop todavía como algo social incluso. Y voy a tirar por ahí, por contactos de Sudamérica, ¿sabes? Bueno. Muy interesante, o sea que igual la etapa del jazz no es lo principal que buscas, ¿no? Ahora mismo. No, claro, el jazz era un engaño, tío, para que pensáis que estaba ahí en el... Sí, vamos, los tío, pero... pues te ha ido guay, ¿eh? Vamos, porque la has petado, vamos. Sí, no, la verdad que tenía mucho miedo cuando saqué el disco y luego pues el año me ha demostrado que he hecho bien en sacarlo y casi un paso adelante. Me lo pasé muy mal antes de sacarlo, ya se los conté a tus amigos ahí de Radio Topo. Sí, sí, sí. En la entrevista. Pero sí, no, va a ser un cambio. Bueno, un cambio. Va a haber canciones tranquilas en el disco, espero que sea hardcore y duro. Como los tiempos que corren, ¿sabes? Muy bien. O sea, que lo que estás buscando un poco es sumarte en un poco la realidad social, ¿no? Y juntarte con peña que está de alguna manera implicada, ¿no? Digamos, ¿no? En la realidad cotidiana. Sí, y que entienda también el hip hop como yo lo entiendo. Ahí lo dejamos, ¿no? Sí. Que eso sería para 3 horas de programa, entiendo, ¿no? Sí, ya, imagínate, yo me pongo a hablar y no paro. Oye, de rap. Javi, que una cosa que no podemos dejar de preguntarte, que el 2012 también ha sido un año de mierda total de la industria musical, ¿no? A pesar de que, bueno, pues en rap solo ahí seguís, ¿no? O sea, digo ahí seguís porque sé que estás con el Marcos, ¿no? Que estás con la gente de siempre, ¿no? Con el R de Rumba, con el Sohai, ahora Lírico y demás, pero está la cosa jodida, ¿no? Para vivir de la creación artística. ¿Tú ahí cómo has pensado cómo te vas a mover en esas mareas? Pues... no suelo pensar mucho en eso, ¿sabes? Ni en la industria, ni en cómo voy a enfocar o cómo voy a sobrevivir, porque para mí toda la energía se va en el arte. Yo lo que tengo que hacer es unas letras increíbles que aporten cosas positivas al mundo, etcétera, que aporten a mí. Entonces no pierdo mucha energía y también te digo que con esa filosofía me ha ido bien, ¿sabes? Eso es. De no comerme mucho la cabeza en la promo, es como yo hago esto, el que pueda que se entere, cuanta más gente se entere mejor, pero no pienso en ello, me tiene la cabeza ocupada más en, ya te digo, en hacer lo mejor posible lo que es las canciones y eso, ¿sabes? Y somos afortunados, ¿sabes? Te digo, en rap solo, ¿sabes? Que tenemos seguidores... que no te encuentras nunca solo en un concierto, sacamos un disco, tiene su apoyo, su repercusión, sus buenos comentarios, y ya te digo que estamos bendecidos. Es así. La verdad que sí, Javi. A mí me alegra mucho cuando has contado pues eso que vas a hacer, lo que a ti de alguna manera te salga teniendo claro lo que tienes claro, ¿no? Es el tema del hip hop, tus referencias y la gente que vas a buscar. Yo creo que por ahí el 2013 yo me imagino que te deparará pues buenos momentos, ¿no? Musicales, ¿no? Tú también confías en ello, ¿no? En tu autoestima, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, tengo muchas ganas, tío. Tengo muchas ganas, tengo varios cuadernos, tengo ideas que no he desarrollado, como te he dicho, porque no... Pero ideas tengo muchas para desarrollar. Y sí, claro, tengo ganas de ver la criatura formada. No sé, van a ser 13, 14 canciones, tiene que ser muy variado, porque me gustan muchos tipos de música, muchos tipos de hip hop incluso. Y pues ya deseando, ya te digo, de contactar con la gente, con los mejores, tío. Claro que sí. Con los mejores. Y Javier, has dicho que el 1 de enero te pones a currar en serio. Bueno, vamos a decir el 3 de enero, por decir algo más realista. Sí. ¿Y te has puesto más o menos la meta? ¿Dónde está para sacar el disco y por ahí o no? ¿O eso no te lo planteas tanto? Prefiero no. Vale. Prefiero no ponerme fecha de momento. Porque. No quiero hacerlo con prisa, tío. No tengo prisa tampoco, ¿sabes? Lo que quiero es hacerlo bien. Y ya te digo, todo el año seguro que se me lleva. Muy y bien. Parte del 14, pues, quién sabe, que igual de repente lo veo claro y como llevo tiempo sin currar y tal, igual me empilo y me pongo ahí a hacer canciones, una canción al mes y ojalá. ojalá, me voy a poner disciplina y tal. O sea, eso es así, me voy a poner lo que nunca he tenido. Bueno, también te digo que si no me pongo fecha no saldrá nunca el disco. Ya. Bueno, pero pues... no, todo el año, todo el añito así, un añito está bien. Para poner todas las ideas en concreto y eso, conocer, tío, conocer a los productores y tal, y tener esas vivencias, tío. Muy bien, Javi, pues sea como sea el proceso, pues que lo disfrutes, ¿no? Como parece ser que va a ser, ¿no? Y que tienes ganas y nada, gracias, pues desearte tío, mucha suerte, ¿no? En el proceso creativo, que es como un parto, ¿no? También, ¿no? Que también, wow, se sufre, ¿no? A ratos. Y... Mucho. mucho, tío. La verdad que se tachan muchas frases y que no salen las cosas fáciles realmente. Ya imagino. Pues nada, Javier, no sé, te dejamos, si quieres, mandar un saludo a la gente que nos escucha a través de las ondas de Radio Topo, a través de las radios libres del Estado y el podcast, que ahora es lo que se lleva, ¿no? El ordenador, ¿no? Pues nada, pues por nuestra parte, pues agradecerte, ¿no? Que hayas estado en esta enredadera especial, ¿no? La última del año, otra vez en Radio Topo, y ya te digo que si nos quieres decir un saludo, pues bienvenido será. Ok. Pues nada, aquí está Vicio, desde Violadores del Verso. Os mando un saludo a toda la gente que escucháis La Enredadera, a toda la gente que lo estáis haciendo, ahí gozando la saco de la radio. Y nada, y el 2013, pues confiar en uno mismo y visualizar las cosas y que se cumplan. Sobre todo no despistarse en cosas que no son las que no queremos, sino concentrarse en lo que queremos ser y en lo que queremos. O sea, que ahí va ese mensaje para todos los oyentes. Muy bien, Javier Ibarra, KCO, feliz 2013, ¿qué más decirte? Gracias y un saludo. Venga, igualmente, a ver si me paso por ahí y hacemos una charlica más extensa. Eso es, cuando quieras. Un abrazo. Vale, hermano, muchas gracias, tío. No pasa nada. Me he ido a comprar tabaco, enseguida vuelvo, no lloréis. ¿Podéis estar solos? Esto es KCO Jazz Magnetism 2011. Esto es lo que hay, bro. Me pulo MC sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora. Me pulo MC sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora. Me pulo MC sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora. Me pulo MC sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Bueno, estimada audiencia, la verdad que ha sido un verdadero placer de radio, ¿no? Dos horicas, el Javier Ibarra, yo creo que le llega, ¿no? Un tío sensible, pues que aquí nos lo pasamos bien, y hay que decirlo, ¿no? Que aquí estamos para aportar nuestro granito de arena, ¿no? Como el colibrí, ¿no? En el cambio, ¿no? En la revolución, pero también porque disfrutamos mucho, ¿no? Si no, haríamos otras cosas, ¿no? Que no, pues se trata, sí, siempre de sufrir y de sufrir, ¿no? Y bueno, pues que este ha sido un programa que nos sentimos bastante satisfechas. Una pena por no poder haber hablado con Lola Álvarez del Sindicato Andaluz de Trabajadores, pero bueno, son problemas de coberturas, ¿no? De móviles, ¿no? Que es la única manera de llegar hasta ella, ¿no? Que está ahí en la finca Cupa de Somonte, en Córdoba. Y bueno, pues lo intentaremos sin duda en otra enredadera. Cómo no recordar que tenemos un fanzine en las calles, que si estás en Zaragoza lo puedes pillar en Virosta, en Aflama o en Entalto, en el barrio de la Madalena, en tres bares a los que vamos de vez en cuando, y pues bueno, pues por solo un euro pues tenéis un fanzine bien chulo con los dibujos de Dibuja la Radio, y si no, a través de internet en nuestro blog lo podéis ver gratis y os lo podéis imprimir también desde ahí si queréis, que está chulo, la verdad. Y desde luego no podemos acabar esta enredadera sin agradeceros a todas las personas que os enredáis con nosotras de una u otra manera. Bien, las que nos escucháis cada domingo a través del transistor, las que os descargáis los podcasts o las que nos escucháis en otras radios libres, las que nos escribís al correo electrónico o las que nos dejáis un comentario en el blog, las que compartís por las redes sociales, las que enviáis cartas o nos animáis personalmente. La verdad es que sin vosotras no iríamos camino de los 13 años en las ondas ni de Flow. Y hemos preparado una lista más o menos completa de toda la gente que ha pasado en 2012 por la enredadera. La verdad es que prepararos, lo vamos a intentar hacer a toda pastilla porque ya llevamos 2 horas y 5 minutos de radio y tampoco nos queremos extender mucho más, pero sí que nos apetecía citar a esas personas, ¿no? O sea, en general a todas, ¿no? Las que estáis escuchando ahora mismo el programa, que sí que es verdad, ¿no? Que este año hemos recibido un montón de apoyo, ¿no? De que pues nuestra labor de alguna manera merece la pena, ¿no? Que hay mucha gente que no aguanta, ¿no? 12 años de radio y te tienes que reinventar cada temporada, ¿no? Cada año, cada programa, ¿no? Pues para que esto te motive y que realmente merezca la pena, ¿no? Que esto sirva pues para conocernos más, para enredarnos, para analizar la realidad, para agitar, para molestar, en fin, lo que es una radio libre, ¿no? Y en concreto Radio Topo, ¿no? Una radio comprometida. Y queríamos citar pues más o menos a todas, ¿no? A las personas más cercanas que están habitualmente en la enredadera. A Carlos, Cuca, Paco, Lourdes, Daniel Rabanaque, Alejandro, Pum, Pati, Pepa, Antena Dislocada, que son Carmen, Senda, Angus, Fosforoman, Cristina, Ángela, Alejandra, Isa, Emilio, Mar, Sigfrido, José Perruca, Dolores, Jesús, Julio y alguna más que seguro que se nos va a pasar. A las radionovelistas, Pum, Xcar, Pepa, Melgares, Carlos, Sergio, Ana, Andrea, Mar, Santi, Goe, Pati o yo, Nacho. A todas las personas, grupos y colectivos musicales que nos habéis enredado con vuestras hermosas canciones y a todas las personas y colectivos que os habéis enredado en 2012 con nosotras. El Bloque Independentista de Cuchas y Puyalón, Caracol Zaragoza, Lola Ariño, Ecologistas en Acción, A la Info, Rodrigo Lanza, Stop Desahucios, Tony Ladero y el Parque de Valencia, Asamblea Ocupa de Zaragoza, Redes de Semillas, Febrero Feminista, Luna de Arena, Biblioteca Frida Kahlo, Enric Durán y la Cooperativa Integral Catalana, Asalto y la Fundación Robo, Som Energía, En Acción Danza, Producciones Potiomkin y Sueños Colectivos, Mundialitas, Rurales Enredadas, Aragón Sin Transgénicos y Hacia la Soberanía Alimentaria, Libertarios de Teruel, Movimiento Antinuclear, Econuez y Ecorred Aragón, Josan y sus personajes, Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles y Undécima Marcha Azuera, Rebujitos Band, Diego Escusol, Luis Jimeno, Estudiantes en Lucha, Sindicato Andaluz de Trabajadores, Dada, Marea Verde, Blanca y Roja, El 15M, Román y el Acorazado Topenkin, Miguel Brieva, La Ecomarcha, Leo Vargas y la Asociación Vecinal de la Magdalena Calle Libertad, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que por cierto a estas horas estarán echando un reportaje en La 2 en Documentos TV acerca de todas estas alternativas, Interlude, Stop Estigma, Mercado Social, Miguel Brieva, Isa, Azagra, Malavida, Rodrigo y de Compayos, Poborina Folk, Lucía Defendorella y Arredol, Médicos en Defensa de la Salud Pública y Comunitaria, Promoviendo el Veganismo y Aula Animal, Toma la Tierra, Los Jóvenes de Artieda y la Asociación Río Aragón contra el Pantano de Yesa, Nos Toca, The Dos Bowl, Picore, Gen, Arrebato, Mongolia, Las Buenas Noches, CNT, Intersindical, Sindicato Obrero Aragonés, Philip Barichón, Ecohabitar, Áurea Social, La Fertilidad de la Tierra, Del Monte a la Mesa, Fidin Zaragoza, Fira de Economía Solidaria de Cataluña, Urco Gato, Plataforma por un Mundo Rural Vivo, Álvaro Ortiz, Proyecto Calo, Consejo de la Juventud de Aragón, Charo de la Varga y Gustavo Jiménez, Daniel Albarracín, Entre Pueblos, Bayo Rock, Fernando Sabín, Asapa, Cambalacho y la Vidriera Irreverente, El Movimiento Hacia un Estado Laico, Utopía Contagiosa, Aliedrera de Radio Tabonero con Gerardo, Guariche, Carlos, Tamara, Amparo Sánchez, Kiko Veneno, Miguelillo, Lola Álvarez del SAT, aunque hoy no hemos podido hablar con ella, pero siempre está dispuesta, David Fernández de las CUP, Yayo Herrero de Ecologistas en Acción, Pablo Híjar de Stop Desahucios, Luis Solana de Artieda, Laura Mintegui de EH Bildu, Casey O de Violadores del Verso, y seguro que nos dejamos a gente. Muchas gracias a todas. Ay, ay, ay, ay, ay, este picor ya no lo puedo aguantar, me voy a relajar con alquitrán. Y nada, como estos son días de echar la vista atrás, de hacer balance y de pensar en nuevos propósitos, son días en los que se mezclan nostalgia y alegría, días con sus noches buenas y viejas para recordar todo lo pasado y lo que nos espera en los próximos 365 días, pues también queríamos recoger y compartir unas últimas palabras de fin de año hoy en La Enredadera. El 2012 ha sido un año duro, de machacantes mensajes de tristeza y soberbia, de despedidas y pérdidas, de desencuentros y rupturas, de injusticias y decepciones, de más y más recortes, de medidas caciquiles y engañosas, de cargas y detenciones, de cierres y desapariciones, de mirarnos para dentro y no saber muy bien si nos gustaba lo que estábamos viendo, de sufrir un poquito y de hacer grandes dramas, de nerviosismo y angustia por un futuro poco prometedor. Y sin embargo, hemos seguido disfrutando de muchas cosas. De bienvenidas al mundo a personitas muy lindas y las que están por venir, de encuentros y reencuentros, incluso ecoencuentros, de descubrimientos y certezas, de ideas, sueños y momentos compartidos, de pequeños avances que suponen grandes pasos, de gestos e imágenes que nos han dado un vuelco al corazón, de interesantes proyectos y nuevos retos, de libertades por fin conseguidas, de celebraciones y aniversarios, de manos que se agarran con fuerza, de abrazos hasta allí donde no se llega nunca, de miradas cargadas de futuro, de risas, bailes, viajes, excursiones, conciertos, acciones, talleres, asambleas, huelgas, concentraciones, manifestaciones, noches sin dormir, de luchas y resistencias cada vez más juntas, cada vez más conscientes, del lado en el que estamos y con quien queremos compartir. Suponemos que será cuestión de saber hacia qué lado queremos que esté nuestra balanza. Así que desde aquí, desde La Enredadera, os deseamos a todas un feliz, feliz 2013. Nada más, ya os iremos anunciando a través del blog laenredadera.noblezabaturra.org los próximos contenidos, que ya tenemos varias enredaderas más o menos preparadas. Y sin más, nos vamos a despedir, bueno, deseándoos muy buenas noches, que paséis muy buenos días, que paséis muy buena noche vieja y empecéis el año con mucha energía y con mucha ilusión, porque lo vamos a conseguir y vamos a vivir la vida que queremos. La nuestra y la de la gente que está muriendo de hambre y que lo está pasando mal. La de todos, que merece la pena, por el bien común y por el buen vivir. Y nos despedimos, como siempre, pero cambiando el matiz, con un alegre... ¡Salud, amor y rebeldía! Y nuevos colores que ahora sé que existen.